Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. 4 de diciembre, señores, invierno, qué frío que pega. Chache, buenas noches. Hola. Hola, Edu. Buenas noches. Tenemos en cabina, como siempre, a Ceros. Muy buenas noches. Tenemos al perro de Snake. Buenas. Y tenemos ni más ni menos que el Chocobo, el pollastre. Y más pollastre que nadie aquí, Tony Chan. Que qué pollo tenemos esta noche con lo que vendría a ser el GOTY de Arcadia Gamers 2007. Un montón de categorías, un montón de cosas para votar. Y lo más importante de todo, premios para los que participen en la votación. Y de lo más jugosito, de momento tenemos lo que se dice aquí en Cataluña, una panera, ¿vale? Que poco a poco va tomando cada vez más forma, pero de momento hay cosa de tres juegos y una figura. Sí, sí, anda, confirmo anda. Desde aquí ya a mis compañeros que no lo sabían. Este juego sí, pero la figura no. Y va a ser interesante, amigos, porque hay muchísimas cosas que votar. Y va a ser eso, un gran pique entre todas. Y se votará a través del foro. Exactamente. Es decir, que es importante que os registréis para poder votar y aspirar a estos premios, que van a ser, insisto, muy, muy buenos. Gente, poco más que decir. Esta noche no tenemos análisis porque lo vamos a ocupar con el pollastre de oro, que es como hemos llamado a este premio. Y vamos a estar hablando, como siempre, de las típicas noticias semanales. Vamos a tener la mejor música, los mejores personajes y un Tony más resfriado que nunca, como podéis apreciar, porque vaya frío que está pegando en este invierno, ¿eh? Que hace un día de puta madre, tío. ¿Eh? Que ya hace un buen día. Sí, pues sí. Bueno, yo tengo frío, da igual. Que hace calor. Buenas noches, calor. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251. a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Muy buenas noches, ya estamos aquí, acostado. Estamos que ha costado llegar, chache, no veas, qué desastre de noche, qué estrés, qué de todo. Estamos de exámenes hasta arriba. Estamos preparando el pollastre de oro y nos ha pillado un poco mal porque el ordenador de hoy no va muy bien. Dentro de lo malo va bien, pero claro, pero no va lento. Como queríamos. Exactamente, ha costado. Da igual cómo vayan las cosas, porque al final está todo montadito como Dios manda y podréis votar en breve por estos pollastres de oro, amigos. Sí, en breve. Pero bueno, cuestión de un par de horitas, más o menos. Un par de horitas. Pero primero, a segunda hora del programa, presentaremos categoría por categoría. ¿Podemos adelantar las categorías? No, podemos adelantarlas, así nos ahorramos un poco más para después. Mejor consola de 2007, básicamente. ¿Cómo lo oís? ¿Cuál ha sido la mejor consola? Entre ellas, Nintendo DS, PSP, Nintendo Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y ya está. Y ya está. Me parece que no me dejó ninguna. Y Gizmondo y GP32, pero no, esas no han entrado porque las hemos tenido que eliminar. Mejor juego de Nintendo DS. Entre 8 candidatos que luego revelaremos y explicaremos un poco por encima a segunda hora del programa. Así sí. Como mejores. Mejor juego de 2007 de todas las consolas que hemos dicho en el apartado de mejor consola. Y juego GOTY Game of the Year, que será entre el pollastre de oro, que será entre todos los nominados a todas las consolas. Es decir, que esta va a ser casi la más interesante. Luego además tenemos otra categoría más, que es juego más esperado del año 2008, entre los que se encuentran todos los juegos que en teoría deberían ser GOTY, ¿no?, del año 2008. Y los que no veremos, por supuesto, esas sorpresas clásicas que vamos viendo durante todo el año. Y además, tenemos otro premio más, pero este nos lo hemos reservado exclusivamente para nosotros, y es el premio a los departamentos de juegos de aquí de España, donde nosotros, como medio de prensa, entre comillas, elegiremos al departamento de prensa de la compañía que más nos ha ayudado durante este año y que más nos ha apoyado. Y en teoría, cuando viajemos a Madrid este diciembre, se lo llevaremos y todo en persona. Un pollito de oro. Pollo de oro. Pero no es de oro, amigo. Claro. Bueno. Que si nos está escuchando alguien, pues que no piense que es de oro, porque no es de oro. Que tenemos el teléfono que esta semana sí que funciona. Si fuera de oro, claro. En principio funciona, me dice ceros. 93580. 5251-93-580-5358. ¿Quién lo paga? Y aparte de eso, también tenemos el chat en el canal Arcadia Gamers, donde tenemos a toda la gente que está ahí comentando el programa. Canal Arcadia Gamers del IRC hispano. Sí. Aparte del teléfono, del chat, y también tenemos el foro, que como siempre, pues está ahí. Está ahí, llevamos dos días haciendo muy buenos números, amigos. Muchísimas gracias. Hay debates. Hay debates que llegan a momentos bastante tensos. Y siempre pasa lo mismo cuando se acerca la fecha navideña. ¡Ellas! ¡Ay, por Dios! ¡Qué angustia, Edu! ¡Qué angustia! ¿Por qué tiene que repetir todo lo que dice? Yo qué sé. Porque es tonto, directamente. ¿Qué pasa? Pero tonto, lo que estábamos diciendo es que siempre que se acerca la fecha navideña tenemos el mismo debate. ¿Qué consola me compro? Y eso crea una tensión. Sí, sí. ¿Y qué más os dará la consola que se quiera comprar ese pobre usuario que acaba de entrar? No, hombre, no. Tiene que ser la mía. Tiene que ser la mía. No te compres la Wii. No te compres la PS3, no te compres la 360 y no te compres la DS. Cómprate una GP2X, amigo. Ahorra, que vienen malos tiempos. No compres nada. Consumista. Bueno, que cuando vengan las vacas flacas. ¡Consumista! Vendrán las noticias. Vámonos con ellas. ¿Has visto cómo lo he sacado? Vámonos con ellas. Noticias. ¡Ay, amigos! ¡Que ha llegado la actualización de Microsoft! ¡Ha llegado la actualización de Microsoft de otoño! ¿Y qué nos hemos encontrado? Que el 4 de diciembre a las 11 de la mañana ya estaba disponible para la mayoría de usuarios, como siempre. ¿Qué quiere decir esto de como siempre? Que para no variar, estábamos los usuarios de siempre peleándonos por ver quién la tenía y quién no. Yo me conecto, tú te desconectas. ¿Pero eso cómo va? Conecta y desconecta. Eso es un show, chat. Estoy deseando que tengáis 360 para que sepáis lo que es vivir desde la primera persona una actualización de 360. ¿Pero por qué? ¿Qué entraña ese proceso? Mira, tú ves... Lo que... ¡No puedo vivir sin saberlo! ¡No puedo vivir! O sea, ¿os acordáis lo que pasó en mayo, no? Lo contaba como si hubiese sido eso. Es verdad, qué bueno. Madre mía, está gordo. Sí, que estuvo esperando ahí... Ah, sí, hasta muy tarde. Por un momento fuiste... Tú, mira... Fuiste core, ¿no? Y o sea, todo. imaginaros por un momento... Imaginaros por un momento esa tensión de que ves que todo el mundo está conectándose y desconectándose, pero de una manera exagerada. Y tú estás tan tranquilo en su día jugando al Gears of War y toda la peña conectándose, desconectándose. Tal quiere hablar, tal quiere, te ha enviado un mensaje. Y todos decían lo mismo. Tony, ¿tienes la actualización? Tony, tengo la actualización. Sé el truco. ¿Qué truco? Desconecta y conecta. Desconectabas. Y todo el mundo, Kling se ha conectado. Y tú conectabas, desconectabas. Y todo el mundo venía, Tony Chan se ha conectado. Dios, y al final nadie la tenía. Todo el mundo decía que la tenía, pero nadie la tenía. Porque era tope de raro. Tony, tiene grifa, tío. Tony, ¿tiene grifa? ¿Cómo van los pollos? Pues más o menos así. Y de verdad que yo es algo que no se lo desea a nadie. Y total, ¿para qué? ¿Para qué ha servido esta actualización? Pues para una cosa buena. Tenemos DivX en 360. Hombre, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. También ha bajado el precio de grandes juegos del Xbox Live Arcade, como viene a ser el juego más rico que el chocolate, Lo Mines Life. Hombre. Que ahora vale 800 Microsoft Points y deja de ser el robo a mano armada que era antes, a pesar de que yo lo compré y me puse el 23 del mundo durante una semana. Siempre lo digo y me da igual, porque es que estoy muy orgulloso. El One Shot Bailars 3-2 también vale 800 Microsoft Points. Y han bajado de precio también Zuma y Marvel Blast Ultra, que valen 400 Microsoft Points ahora mismo. Luego tenemos una sección llamada Dentro de Xbox, que valdrá para ver todo tipo de actualizaciones disponibles que tendremos en un futuro, novedades y todo tipo de eventos que podamos ver desde el propio interfaz. Perfil de usuario avanzado, que además de lo que ya disponíamos de antes, que era bastante triste, el tema de la configuración de... El perfil. Del perfil, exactamente. Ahora podemos saber más todavía. Exactamente, de cada persona. El tomate. O sea, si tú ya normalmente me cuentas que a través del live se puede saber casi todo del otro usuario, de tu otro amigo. Sí, sí. O sea, ya todavía más. Ahora más todavía. Madre mía. Pero ahora será voluntario, ¿no? Del rollo. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, pues ahora podremos decir quiénes somos. Cada vez es más, algo... Messenger, ¿no? Sí. O sea, todo esto en general. Es Microsoft, es claro, lo mismo. Todos se lo guisan, todos lo comen. Y luego además también tendremos un Family Timer. ¿Qué quiere decir esto? Ahora los papis, espero que el mío no, pueden meterse en la 360 y configurar el tiempo que quieren que juguemos. Ajá, una trampa ahí. Sí, sí. Luego tenemos también lo que decíamos la semana pasada, el tomate, que nos servirá para ver lo que opinan otros jugadores de nosotros mismos. Es ¿Pero decir, eso cómo irá, eso del tomate? Eso es para ver cómo qué amigos tienen tus amigos. Es decir, ah, vale. La lista de amigos de Chache y hablar con ellos. Lo que Oye, lo Chache que es bueno jugando al Gears. Oye, ¿es verdad que el Tony fue el 23 del mundo? Y todo el mundo dirá, sí. Oye, sí, Tony, sí, pero... grifa. No tengo. Bueno... Luego también se ha mejorado la interfaz y ahora es un poco más rápida. Yo la verdad es que nunca había tenido quejas de este aspecto. Y a partir de ahora, lo dicho, el punto más importante, insisto, es que podremos ver DivX. Y aquí termina la noticia. Más que lo que vimos en mayo, más de lo que vimos en verano. Pero quizás... Pues yo te digo una cosa, al menos para los numeritos que se montan con las actualizaciones, cada vez que hay una, se espera más, joder. Yo te digo una cosa, Tony. ¿Qué a me mí, va a decir? Chache, dímelo. Y a toda la comunidad de Xboxers 360. Del mundo. Del mundo mundial. Dímelo. Dímelo, chache. Dímelo. Me dais puta envidia. ¿Por qué? Ah. Porque la actualización de Wii U... ¿Tú qué dices de A? ¡Ay! ¡Me hace! No gritéis. ¿Tú qué dices de A? Yo digo que me dais envidia, porque al menos tenéis una consola que cuando se actualiza... No sirve simplemente para fastidiarte el freeloader. No sirve para que te pongan el control parental, que siempre es el mismo mensaje después de cada actualización de la Wii, es acojonante. O para que te pongan un reloj digital abajo. Es curioso. O para que te pongan un canal de previews del Metroid Prime 3 que se descarga por streaming. Qué guay. Voy a ver el vídeo. Vosotros tenéis actualizaciones que sirven para algo. Sí. Para mejorar la consola, para que la consola evolucione mediante parches. No. En Wii eso no pasa. Sí, te das envidia, hombre. Sí, ¿sabes? Para quitar el freeloader. Ahora el freeloader no va. Ah, ¿quería jugar al Naruto en GameCube? ¡Ahora no! ¡Ay! ¡Hala! Vamos con hablar de... De la nueva consola del Edu. Sí, cierto. ¿Cuál será? Pues sí, PlayStation Portable. ¿Esa es tu consola nueva? ¿Esa es tu consola nueva? ¿Esa es tu consola nueva? ¿Esa es tu consola nueva? ¡Puedo disfrutar! ¿Y cuál es el primer juego que te has comprado, Pollo Elín? ¿En Castlevania por Drácula o Chronicles, logro desbloqueado, o Castlevania LOL, 20 puntos. Ya me lo he comprado, ya me lo he pasado, pero no entero. ¿Te lo has comprado americano? Sí. Es que no encontramos al Shaft. ¿Dónde está Shaft? Where is Shaft, my friend? A ver si cuando tenga internet me bajo una guía o algo, es imposible. ¿Qué me cuentas, Edu? ¿Qué pasa con la batería? Que recibe una nueva batería. ¿Ah, sí? Con más duración. Esto es una buena noticia para PSP, ¿no? Yo es que siempre he pensado, y Edu creo que también, ahora que la tiene, siempre he pensado que la crítica a la batería es desmedida. Pues aquí la hemos hecho, pero... Sí. Y yo me disculpo. Los primeros que como burros hemos ido detrás de todas aquellas opiniones que decían que la batería de la PSP duraba poco. Pero eso, en gran parte de culpa, era de Cristian, el cuarto miembro de Arcadia Gamers. Eso era Cristian que metía cizaña y nosotros no lo creíamos. Ahora yo tengo una PSP y Edu también, francamente, no es tan problemático. Y Ceros también, es verdad, perdón, Ceros, que también se la compró hace poco. A ver... ¿Cuántas horas dura la batería de la PSP? Hombre, pues dura bastante, la verdad es que no tengo queja. Más o menos, 7-8 horas. No tanto. Yo diría que menos, Tony, menos. 6. Unas entre 5 y 6. Bueno, pero bien, eso bien. Te da para un viaje, hombre. Hombre, a ver, realmente dura poco comparada con Nintendo DS. Nintendo DS es una burrada. Pero mucho comparado con el móvil. Efectivamente. O sea, tampoco vas a decir, vas a salir por ahí y dices, mierda, me se va a acabar la batería. Meceros, tú gastas batería cuando te llaman, pero es que a ti no te llama nadie. Cierto, también es cierto. De todas maneras, igual que con PSP, igual que con cualquier móvil, igual que con cualquier consola portátil, cuando te la vas a llevar, la recarga. Eres previsor normalmente, excepto Tony, que nunca es previsor, y cuando vamos a jugar al Mario Kart hace tiempo, etcétera, nunca se lleva la consola cargada. No, eso es cierto. Y eres problema, previsor y te llevas la portátil cargada, ¿no? En ese sentido, tampoco. Bueno, pues una nueva batería que no tiene fecha para Europa. Que se llama PSP Extended Life Extended Battery. Life Battery. Extended Life Battery. Que valdrá $44.99. Toma. Y que durará. Barato. Doblará la duración del modelo nuevo Slime and Elite de PSP. Bueno, pues lo dicho, de momento no tiene. De momento no se sabe nada si saldrá en Europa. No se sabe. Supongo que sí. Dado que estos productos suelen vender. Sí. Bueno, háblanos de Wii, chache. Vale. ¿Qué pasa? Y se raja el tío. Es que es una canción demasiado bonita. ¿Qué canción es esta? No lo sé, pero es demasiado bonita. Ay. ¿De qué es? ¿Que me suena? Yoshi's Story. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué pedazo de juego! Sí, sí. Cierto. Yoshi's Story, el de Nintendo 64. Ah, sí, es verdad. Pedazo de juego. Bueno, chache, tiene pedazo de juego la Wii. Sí, ¿no? Hay pollastres. Hay un pollastre. Hay 8 pollastres. Hay un yo mantengo que hay un pollastre, pero bueno, daremos a disposición de la gente 8 pollastrables. Vamos a llamar pollastrables. Pollastrables. No, pollastrables. Pollastrables. Atención, logro desbloqueado. nuevo pollastrables. Palabra. Sinónimo de nominado sí. En Arcadia Gamers. Pollastrables. Sí. Bueno, lo que yo quería decir era que nuestro amigo Riggy. Hacía tiempo que no hablábamos. Sí, tenemos un Riggy. Tenemos un Riggy, señores. My name is Riggy. I'm about making names. Qué clásico. Loro desbloqueado. Arcadia Gamers Classic. Cada vez que poníamos esto, Javi Kun saltaba de alegría en la silla del técnico y se reía porque a él. Riggy Filsheim le hacía mucha gracia. Y a mí también. A mí no me hace ni puta gracia el puto mono de mierda de Nintendo. Pero ¿qué le veis cara de mono? ¿Qué le veis cara de mono? ¡Momento, chache! Riggy. El simio. A mí me hace mucha gracia cuando Riggy o cualquier directivo de Nintendo dicen que trabajan para cumplir con la demanda de Wii. ¿Chache? Es que es increíble. ¿Tú has puesto la televisión a las 3:30 de la tarde, Tony? Sí. Bueno. ¿Saber y ganar? Bueno. Sí, por ahí. Por la Sexta, por ejemplo, por poner. Te encuentras cuatro anuncios seguidos de Wii. Bueno. El gasto en la campaña. Y de Nintendo DS también. El gasto en la campaña publicitaria de Nintendo este año es brutal. Pero brutal. Training for Your Eyes, de Phantom Hourglass, Wii Sports, consola Wii, Mario Galaxy, Mario Galaxy, bueno, allí despiporre. Y llevamos unos cuantos meses recibiendo noticias cada X semanas. Nintendo trabajará para no tener problemas en Navidad, suplir la demanda. Como estamos llegando a nuevos públicos, tenemos problemas serios para abastecer la demanda. Bueno, pues resulta que no hay Wii. No. Porque hay. No hay Wii. No hay. Bueno, encuentras una Wii en Media Market. Ahí sí, claro. Claro, claro, el amigo Media Mark. Pero señores, si quieres una Wii, cómpratela ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque dentro de 2 semanas no vas a encontrar. Ahora sí, Nintendo trabaja para suplir la demanda. Están trabajando para ponerse al mismo nivel que la demanda. Pues no, señores. Pues no está surgiendo efecto. Es que no se está mintiendo. Es que de verdad, Nintendo, el mono este de Phil Simon, aquí se te puede extrapolar perfectamente a la situación española. Ya te las puedes estar buscando, ¿eh? Para encontrarte una Wii, si quieres. O sea, aquí la campaña de publicidad no se corresponde con la oferta de Wii que tú pones en el mercado. ¿Y los Wiimotes? ¿Y los Nunchakus? Hoy los Nunchakus. Y los Wii Plays. Y los Wiimotes. Ahora, el año pasado sobre todo fue el tema Nunchaku. Sí, cierto. Este año también, pero sobre todo ahora son Wiimotes, ¿no, Tony? Sí, sí, sí. O sea, hace semanas que recibo un Wiimote. ¿Y Wii Plays? Hace meses. Bueno, meses no, pero un mes. Claro, yo desde el punto de vista de consumidor digo, coño, pedazo de campaña publicidad. Sí, sí. Pero ¿para qué te gastas tanto dinero en publicidad si no vas a poder vender toda la demanda que vas a generar con la publicidad que estás haciendo? Y yo porque no hay. No hay. No. Y yo claro, vete al gran establecimiento, ningún problema. Y yo desde el punto de vista... De momento, ningún problema. De momento. Pero el pequeño... Yo creo que dentro de 2 semanas... Y el pequeño comercio... Where is it? Where is it, Nintendo? Where is it? Ay, Dios mío. Y yo digo como vendedor que no hay Wii, joder, que Nintendo, vendernos Wii, si las vamos a vender, hombre. Hay que ver. Tenemos una llamada. Ay, tenemos una llamada. Y pasamos a la siguiente noticia después, ¿no? Vale. Ya está. Hola. Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. Hola. ¿Me escuchas? No. Sí. Hola. Hola. ¿Quién es? Golfrán, coño. Pues dilo ya, Golfrán. Hostia, buenas noches. Buenas noches. Joder, el tío. ¿Qué pasa, Golfrán? ¿Qué pasa? Pues ¿qué nada. ¿Qué nos trae? Pues nada, antes de pasar a lo mío, que os iba a decir que se me ha ido la pinza. Espérate. Tín, tín, tín. Ah, sí, vale. El pueblo quiere saber, Tony. ¿Qué quiere saber? El pueblo quiere saber cuántas te van a quedar. ¡Oh! ¡Qué gran pregunta! ¡Oh! ¡Dios! Pero, ¿qué ganáis sabiendo de eso? Pues no sé, aburrimiento. ¿De verdad queréis que lo diga? Por supuesto. ¿Siendo totalmente sincero? Sí. No te cortes. De momento... Parece ser, y con las notas que están saliendo y los exámenes que están saliendo, me van a quedar 4. Oh, maravilloso estudiante. No, oye, llevo un montón de años sin ir a estudiar. Y además, estoy totalmente concienciado de que el siguiente trimestre me irá bastante mejor. Pero, Golfran, ¿el pueblo quiere saber? O sea, ¿eso quiere decir que en el chat están debatiendo a las que le van a quedar a sí. Tony? Hemos hecho una porra, no oficial. ¿Y quién ha ganado? No. O sea, nosotros aquí nos curramos. Los pollastres de oro, Arcadia Gamer 2007, GOTY. Nadie, y aquí debatiendo, nadie habla de eso. Y aquí debatiendo sobre las asignaturas que va a suspender Tori-chan. En el primer año de bachillerato. Después que no se diga que yo no tengo carisma. Mira el carisma. O sea, es que a la gente le importo. Y eso a mí me hace mucha ilusión. Yo hubiera votado porque ibas a dejar las clases en 3 meses, pero esa opción no estaba, así que... Oh, vaya confianza que tienen en ti, Tony. Sí. Tienes un carisma de la hostia. Logro desbloqueado, personaje carismático. 100 puntos. Porque yo lo valgo. Bueno, Golfran, después de vale. Este apunte gracioso, pasamos y a lo... que te lo compro, pasamos a las tonterías. A la tocateja. ¿Qué pasa? Ahí. Quiero poner una reclamación de un... Uno de vuestros colaboradores, estoy sufriendo bullying. ¿Qué por dice? Parte de uno de vuestros colaboradores. ¿Por parte de quién? De Sandor, coño. No voy a decir que es Sandor, por puede ser el Josep, puede ser el Fogg, puede ser el Cero. No. Porque, no, es Andor. ¿Vale? Lo has dicho, bueno, tú. Ya lo he dicho yo. Lo has dicho tú. Está últimamente, quiere censurarme y quiere que le llame para insultarle en directo, no sé con qué propósito. No entiendo sus propósitos. Igual tiene alguna especie de situación sexual, no sé. Golfran, nadie entiende a Andor. Ya, yo pensaba que era... Pero vamos a hacer una pequeña encuesta, como en Wii. Ceros, ¿tú entiendes a Andor? No. ¿Edu? No. ¿Chache? No. ¿Perro? No. ¿Chocobo? No. ¿Tony? No. Pues es que nadie entiende a Andor, o sea que Golfran, no te preocupes. Ah, vale. Andor es así. Es de nacimiento y no tiene... Es de nacimiento, él vive pues en el foro de Arcadia Gamers, en el chat de Arcadia Gamers y ahí repartiendo a diestro y siniestro, no para. Pobre sí, hombre. ¿Has pillado? Pues mira, has pillado, ya se le pasará, la cogerá con otro, con Jumilla, yo qué sé, por ejemplo. No, él sé, es así. Me odia y me insulta, yo no lo entiendo. Bueno, él no tiene que vivir cogiendo ojeriza a alguien, si no, no es él. ¿Cogiendo claro. qué? Ojeriza, ¿qué te ojeriza, parece, Antonio? Ojeriza, cojones, qué buen palabra. Ojeriza. Desde bueno, que Wolfram, clase... ¿Y la segunda tonterita que nos querías contar? Más tonterías. Venga. Espérate, que no me acuerdo. Que se me va la... Ah, sí. También estoy indignado porque no me solventasteis dudas de mi email, tampoco. ¿Qué email? El de la semana pasada. Ah, vale, pasada. Ninguno. ¿Lo leímos? Creo que fue a Game Over. Ah, pues puede ser. Vale, pues logro desbloqueado, Golfar la caga solemnemente. Que no, cojones, ahí, de la semana pasada, postdata. Que no, que la has cagado. Ah, que nos envió un mail. Ah, entonces lo hemos cagado nosotros. No, lo hicimos, lo que pasa es que estábamos al borde del final del programa, no nos daba tiempo a ver, es que nos hacías cada pregunta, decir lo bueno y lo malo de no sé qué juego. Esto daba para un análisis. Vale, pero yo no tengo culpa que los leáis al final, coño. Es verdad. Es cuando le toca. Bueno, Golfran, lo dejamos para después. Vale. Venga. Y... Bueno, también había otro debate, aparte de las que le quedan a Tony. Sí. Era si el forero y Tifa solo tienen relaciones sexuales o habrá algo más serio. Es otra cosa que nos... Hombre, no sé, eso mejor se lo preguntamos después. Sí, pues es otra cosa que tengáis en el... Es que no es cosa nuestra, es una pareja íntima. Claro, es que como hicieron sexo en directo, pues claro, estamos un poco así que no... Como es Chilita en Raw. Master. ¿Le dice algo el nombre de Garganta Profunda? No. ¿Garganta Profunda? Puede parecer algo sucio. Quizás sea algo sucio. Bueno. Y sí, ya lo último, breve y eso muy breve. Que os dije lo de en el email de ese que tú no te acuerdas envié. ¿Y? Que os comenté eso, que lo de los juegos que nos ponían en Atenas y se vio que no lo entendiste ahora sí y demasiado. Ahora sí que me acuerdo. Claro. Ahora sí. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿explica, no? Sí, te explico. ¿Es que? ¿Un deportista que... olímpico en Arcadia Gamer? ¡Joder! Claro. ¡Qué gran día! Te estoy dando caché a la cosa. Sí, sí. Que nada, lo que nos ponían era eso, lo leíste bien, lo que pasa que igual nos ponían el juego de este tan triste, el de Atenas 2004. Sí. El prólogo de mierda también. Uf. Y el Siphon Fitter, no sé qué. Sí. Y eso, o sea, era... Cogían eso, la habitación, ponían PlayStation 2 en plan comercio, todo iluminado. Parecía que nos iban a vender, no sé, no entiendo yo aquella parafernalia. Entonces, por eso decía que cuando vayamos a Pekín nos pondrán a Mario y Sony echando carreras. El año que viene tenemos un corresponsal en Pekín, ¿no? Yo me comprometo a que si vosotros me mandéis una camiseta, yo la llevo en el desfile que sale en Televisión Española. Venga ya, ¿sí? Al igual. Sí. Yo me comprometo si me la enviáis. Hombre, pues ya está mañana en tu casa. Con foto y todo. Que no. Sabes que sé que no. Sabes pero, que no. Dentro de dos meses sí, ¿no? Pekín, sí. Lo de, es en verano, hasta ¿no? Septiembre, pues, hasta septiembre tenéis tiempo. Septiembre, a ver tú. Buah. Ya. En agosto pues, estará. Visto que no os acordáis de un email de una semana a otra, yo ya, bueno. Sí. Bueno. Pues nada, Golfran, que muchas gracias por tu llamadica. Vale. Muy bien. Vale. Un abrazo fuerte. Bueno, yo no sé qué va a tardar más. Si las camisetas de Arcadia Gamers, la segunda remesa, o Isaac en colgar el vídeo de la cena de Game Over. ¿Qué cena? La cena de Game Over de julio, Tony. ¿Qué cena? De julio. ¡Ah! Anda. ¡Es verdad! Todavía no las ha subido, es un perro. Suele colgarla en Navidad. Sí, es como el especial Street Fighter. Como regalo, ¿no? Especial Street Fighter. Verdad. Está cerca, ¿eh? Está vamos cerca. A hablar de ahora de otra cosa. Vamos a seguir hablando ahora de Pro Evolution Soccer. Correcto. 2008, ese gran querido de Konami. Pues bien, resulta que Konami decía que no había problemas, que no, que el juego va muy bien. Pero la realidad es que el juego va mal, amigos. Y Konami se ha comprometido en sacar una actualización, que ya ha salido, que la tenéis disponible desde la semana pasada, para Pro Evolution Soccer 2008, que arregla sobre todo problemas de lag y diferentes ralentizaciones que dan verdadero pánico. Edu, ¿qué pánico dan estas ralentizaciones? Sobre todo las faltas, corners y demás. Repeticiones. Increíble. Parece, es que yo creo que son esos bajones del frame rate no pasaban ni en PlayStation 1. Vamos, o sea, es que es espectacular. No, los pros de Play 2, de Play 1 iban mejores. Lo que pasa en ese juego es espectacular, sencillamente espectacular. Ay, multijugador masivo, Edu, de Square Enix. Ay, Dios mío. ¿Cómo era en inglés? Massive Multiplayer. Role Playing Game. Role. Massive Multiplayer Online. Role Game. Role Game. Pues el juego ha sido de Square Enix, desarrollado por la gente que hizo Final Fantasy XI, evidentemente. Pues han dicho algunos detalles, pero tampoco muchos, simplemente que se está trabajando y que el equipo de desarrollo es el mismo, pero no, se supone que no será basado en la serie Final Fantasy, uh-huh. No será ninguna continuación, sino algo completamente nuevo. Por ejemplo, Dragon Quest. Exactamente, chacho, sí, estaba pensando. Realmente ya lo hablaremos en una noticia que después, Square Enix se basa en lo mismo siempre. Totalmente. Han dicho que no será Final Fantasy, que no tiene por qué ser. Y que será algo totalmente nuevo. O eso esperemos. A ver si van a reciclar. Especulación absurdísima que se me acaba de ocurrir, que puede sonar como una tontería muy grande, pero que viniendo de Square Enix puede ser posible, porque Terranigma. Amigos, con Square Enix todo es posible. Vale. Cállate, no hables de eso, que ahora mismo es. ¿Pero tú qué hablas? Pero ya la has cabreado. Pero si yo no. ¿Tú qué hablas? Yo no dije nada de Terranigma la semana pasada y la que salió en el foro. Que pero ¿sabes qué hemos conseguido, Tony? Es un pájaro. Ese pájaro solo echa mierda. Yo estoy orgulloso porque hemos conseguido que esté todo el puto mundo jugando al Terranigma. Y eso es verdad. Sí. Y así de claro. Yo estoy pensando. No. Pero lo que yo quería decir es que. A ver si vamos a ver el universo reciclado de Final Fantasy VII. Hombre, resucitado por el Crisis Core. Resucitado con el motor de la demo técnica de PS3 y algo así para meter el tema y que no sea un remake. Sí, como con vaselina, ¿no? Así untando las paredes. Eso, con vaselina. Zacazás. Ala. Zacazás, zastas. Vamos con el perro de Snake. Noticias del perro de Snake. Que ya al pobre le quedará. Cuando salga Metal Gear Solid 4. Seguirá ahí. Pero no habrá más noticias de. Bueno, sí, habrá, pero. Sí, claro. Metal Gear. ¿Qué pasa, perro? ¿Ve? ¿Es una oveja? Oveja negra. La oveja negra, Tony. ¿Cuándo le vas a subir, capullo? Pero si no lo tengo yo, lo tiene Don Camilo. Ah, es verdad. Ya le echaré la bronca luego. ¿Pero para qué quieres que la colguemos, perro? Ah, o sea, no. Estaba entrando por aquí yo y escucho al chacho que ya le está buscando mi jubilación. Dice. Cuando el Metal Gear Solid 4. ¡El hijo puta! Empezó sin hablar y mira que viene y imita al chache. Cuando el Metal Gear Solid 4 salga, el perro de Snake, ¿qué hará? Eso decía el chachi. Y entonces. Chachi está ofuscadísimo. ¿Qué? Yo me quedo sin trabajo cuando salga el puto juego este. Hombre, no, perro, sabes que no. Sabes que no. Uy. ¿Tú crees que. Perro, francamente, ¿qué? Francamente. ¿Tú crees que Kojima va a dejar la saga Metal Gear? Francamente. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque se muere. ¿Kojima se muere? Kojima se muere. Yo creo que también se va a morir. ¿Tú crees? Y acabará el juego. Kojima morirá. Cuando muera Solid Snake. Joder. Así de Shenmue. Oye, qué poético ha quedado, sí, eso. Sí, ha quedado, está muy bien. Cuando muera el personaje, Kojima morirá con él. Cuando se hunde el barco, se hunde el capitán. Pero al margen de todo esto, quiero expresar mi profundo enfado con el staff de este programa. ¿Por qué? ¿Qué es eso de pollastre de oro? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda es esa de pollastre de oro? ¿Qué pasa? O sea, un pollo, un tenía, pollo. Tendría que ser el premio Perras con Tutú de 2007. ¿Por qué? GOTY 2007, Perras con Tutú. ¿Pero por qué? O sea, a ver, vamos a ver. Oro. Chocobo, a ver. Un pollo. O los perritos de Snake. Pero ¿cuándo os va a quedar claro que la mascota de este programa soy yo y no el puto Chocobo? Cállate, pollo. Pero ve, pollastre. Pollo en catalán, pollastre. Pullastra last, pullastra rustit, pullastra. Encima va el chacho y dice eso de... Pollastrables, pollastrables. Qué tontería es esa. ¿Cómo sería en perro? Perrastrable. Perrastrables. Perrastrables, claro. Bueno, perro, toma un cigarrito, anda. Además, háblame de este Metal Gear Solid 4. Bueno, parece ser que para que la cosa vaya bien se tienen que vender 1 millón de unidades el primer día. ¿Un millón de unidades? ¿Por qué? Porque si no, pues el productor ha dicho que la cosa para que amortice el desarrollo del juego tiene que salir. Ryan Payton ha declarado eso en la agencia de prensa, diciendo que tiene que vender el primer día 1 millón de unidades. Pero atención. Un millón es un cojón de unidades. Pero tú estás bien. Pero es que no es el perro, perro. Ahí, chache. Perro. Quedamos. No, es verdad. Esto lo has dicho. Es la noticia que me ha tocado dar esta semana, o sea, no... Te guste más o te guste menos, chache, es lo que hay. Pero, ¿se sienta ahí el perro? ¿Se sienta ahí el perro y acaba la noticia, ni avisa ni nada? Él nota. Bueno... Edu, que nos salta ahora Activision, ahora que se ha fusionado. Se ha fusionado con Vivendi, se ha fusionado con Blizzard, que estaba dentro casi de Vivendi. Y nos salta con que, bueno, que dentro de 2 años la nueva generación debe costar 200 pavos. 199 euros, 199 dólares. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? Hombre, poco arriesgada, pero yo creo que, a ver, posible es. Hombre, pues esperemos que sí. Lo que nos viene a decir es eso, ¿no? Que si queremos que esta generación prospere, como Dios manda, tenemos que rebajar esta cifra escandalosa de 350 euros una Xbox 360, sí, o 400 una PS3. Yo no la veo tan escandalosa de momento. Deberían bajar más, yo creo que claro. Sí, tarde o temprano. Hombre, yo creo que si se mantiene entre los 200 a los 2 años, yo creo que sería que estaría bien a 200. Sí. Dentro de 2 años. ¿Esto quiere decir que Wii tendrá que valer 200 también? ¡No! ¡No! Wii tendrá que valer unos 129 según nuestro amigo, sí, Kostik. Claro. Robert Kostik. Qué nombre más. Kostik. El de los 200 euros, ¿no? Es. Iluminado. Illuminati. Square Enix y la Junfest. La Junfest. ¿Es catalana la Junfest? Es la festa de Jam. Es la festa del Supas. Igual. Madre mía. Vamos. Festa del Supas. Madre mía. Esa fiesta donde se reúnen niños y niñas de todo, toda Cataluña y en Montjuic. Sí. Jodiendo el césped. La fiesta del súper. Jodiendo el césped de Montjuic. Para después el español juegue mal. Y te empate. ¡Hala! Te empate a uno con un Barça. Maltrata a niños. ¿Dónde te quieres llevar a los niños? Corominas. Chache, Edu, que diga. Bueno. Que cuéntanos. Junfesta. Que otra vez vuelve ya, como cada año, evidentemente. Y Square Enix a presentar su nuevo catálogo de juegos, que tampoco es tan nuevo. No. Y como podemos ver... Yo no estoy viendo aquí nada nuevo. Obsidia, los Kingdom Hearts... Excepto dos... ¿Star Ocean? Excepto dos juegos, todos son Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts. O sea, que tirando de las sagas que más dinero y, dan. Y uno es Star Ocean, que es un remake, y Front Mission 2089, que es una otra entrega de Front Mission. Sí. Es decir, no hay ningún juego nuevo. Bueno, di la lista. Bueno, Dragon Quest Monster Joker para Nintendo DS. Sale aquí en enero o en febrero, creo. Sí. Final Fantasy 4 Nintendo DS. Cosa que le interesa a Tony. Sí. Hombre, claro. Mira que eché mierda de estas cosas, de estos remakes en 3D y tal. No, Chan, eres tú. Y yo. Final he dicho 3, yo, da yo, asco, yo. Pero cuando sale Final el 4... ¡Oh, qué asco! ¡Oh, que no la cambié! Sale Final 4 y yo calladito. Como un mapache. También saldrá un tráiler de Chocobo Mysterious Dungeon. ¿Chocobo? Sí. Otro juego más, Chocobo. Joder, Chocobo. Oye, estás colaborando. Se está poniendo las botas. Después tendremos un nuevo trailer del juego de lucha Final Fantasy Dissidia. Después ya empezamos con los trailers de los Kingdom Hearts, tanto de 358 con 2 días. ¿Qué es eso de...? Kingdom Hearts Breath by Sleep y Kingdom Hearts Coded. A mí me hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia. Cuando me viene la gente y me dice Kingdom Hearts 3 para PlayStation 3. No, amigos, no está anunciado oficialmente todavía. Ya, pero... Saldrá, quizás sí, pero anunciado no está. Dentro de poco. Anunciado no está. Después también tenemos nuevos trailers a puerta cerrada que serán de Final Fantasy 13 y Final Fantasy Versus 13. Menos puerta cerrada que tiene que salir ya este juego en 2008. Después tendremos un nuevo trailer también de Star Ocean Freeze Departure para PSP. Qué inglés el Edu, Sí, sí. Y después From Mission 2089 World of Madness para Nintendo DS. 2099. Aquí con propiedad. Oye, sí, sí. Canta de las 40, el chulazo este que está aquí fardando de inglés. No veas aquí el chavalote. Para una de las que va a probar, pues. Bueno, total. Que esto van a ser. esta Jun Festa que se lleva a cabo del 22 y 27 de diciembre. Se van a mostrar los trailers, la mayoría puerta cerrada. O sea que no. Sí. Nosotros estaremos el año que viene aquí, Edu, en el Jun Festa. ¿Seguro? O en el Tokyo Game Show. En uno de los dos vamos a estar tú y yo. Yo creo. No como prensa, ¿eh? No hagamos ahora la ida de olla, pero estaremos, Edu. La noticia de la semana la vamos a dar ahora mismo. Vaya fusión, amigos, vaya fusión. Si Activision se colocó hace relativamente poco en primera posición de third parties, con esos magníficos juegos que ha estado sacando últimamente, ahora se hace aún más fuerte fusionándose con Vivendi, formando la nueva gigante de este mundo del videojuego, ni más ni menos, llamada como Activision Blizzard. Yo mantengo lo que dicen los amigos de Night Games, molaría más Activendi o Vivevision o Viveson o algo así, ¿sabes? Blizzard Vision. Claro, hombre. No, pero aquí que es que ya esto de las compañías todas quieren conservar cuantas más siglas mejor. Yo os digo una cosa. O sea, que aquí dejamos directamente los dos nombres y a volar. Claro. Yo digo una cosa. Sega. Cuando se juntan cuatro, imagínate. Mira, Sega Nintendo sabe Sony. Mira, Sega Funspot Sami. Tenemos también qué más empresas así. Bandai Namco. Namco Bandai. Activision Blizzard. Pero cuando se junten las dos grandes, la todopoderosa y la otra. ¿Qué es la otra? Konami. Capcom. Uy, Dios. Ahora sí que os molará Capcom, ¿eh? Yo no creo que salga de esa fusión, ¿no? Lleva rumoreándose Edu durante años. Konami, claro, Capcom. Konami Capcom, ¿cómo? Chaval. Konami Capcom, Dios, es el fin de Dios, Konami. Dios. Es el fin de Konami. Yo digo una cosa, Tony. ¿Qué? Los rumores de estos que llevan 5 años. Konami. Llevan Capcom. Justamente los rumores de hace 5 años de que Capcom estaba en bancarrota. No tiene sentido. Konami Capcom. Capcom en bancarrota. Todo poderoso. Hace 5 años, imposible. Vamos a lo que vamos. Sí. Pedazo de fusión. Sí, porque además se ha confirmado dos juegazos: Guitar Hero 4 y Call of Duty 5. ¡Vaya! Así. ¡Patapam! ¡Patapam! Aquí te lo suelto el Megaton. Original. Pero bueno, aún no queda eso que recordamos, Blizzard, que tiene el as en la manga. Una nueva expansión para World of Warcraft. Ahí está, con la pasta. Y StarCraft 2. Ahí está. Posible GOTY del año que viene. Duro. ¿Cómo has dicho? Duro. Pollastrable. Pollastrable del año que viene, mala meba. Y bueno, seguimos con las breves Night's Journey of Dreams el 25 de enero en Wii, en Japón. Creo que por aquí también sale por esas fechas, chache, confírmame. Sí. Una fe de ratas de la semana pasada. Dije que Mario Party saldría, vete a saber cuándo, aquí en España. No, 25 de enero aquí en España, ¿eh? ¿Ves? Pues, sí, porque me he dado cuenta después que me estaba liando, ¿no? Sale el 25 de enero aquí en España. El juego de Sega. Funspot. Sí. Mario Party DS comentaba que... Comentaba, salía, vete a saber cuándo, en Nintendo DS. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando el amigo Clopeci nos corrige, nos dice que ya estaba en tiendas. Y efectivamente, Clopeci tenía razón, ya estaba en tiendas. Cuando yo llego al día siguiente a Norma Games y veo ahí el Mario Party DS. ¡Toma! ¡Cullons! Ha llegado esta mañana. ¿Qué hace aquí? ¡LOL! Bien, Pokémon Battle Revolution llegará el 7 de diciembre a Europa. Y por último, novedades de la PlayStation Store Europea. Tenemos, por ejemplo, la demo de Time Shift, que ya pudimos jugarla en Xbox 360 y PC. Y además tenemos nuevos añadidos que podemos jugar en PSP de PlayStation 1. Quiero decir, Destruction Derby, el clasicazo de Synopsis, y Kula Wall. Y además también tendremos nuevos contenidos descargables para Sonic the Hedgehog, ese juegazo, y Motor Storm. Además de un montón de trailers. Vamos con Sandor. LOL. Ahora me enfado y no respiro. ¡Hostia! Sandor ya está aquí. Hola, soy Sandor y estoy en las presentaciones. Hola, soy Sandor y estoy en las presentaciones. ¡Chupo! ¡Hola, Sandor! ¡Hola, Chachi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sandor, hola. Se te ha echado de menos esta semana! ¡Ah, sí! ¡Sí! Tú me estás tomando el pelo. Bueno, un poco. El cero se rabe, cabrón. El cero se ríe. Lo decimos en serio, con todo nuestro corazón. Nuestro pequeño. No tiene vergüenza, ¿Por qué? Vamos a ver. Me estoy yo aquí preparando una información de primera mano. Bueno. Es verdad, además, desde aquí mensaje a Game Over. Vuestra corresponsal es una basura. Esa no estuvo con el Burnout Paradise ni de coña como yo. ¿Pero estuvo o no estuvo? No estuvo. ¿Por esa qué? No tiene ni idea de lo que dio. ¿Pero quién es la corresponsal de Game Over? No. Pues no sé, porque como no sea la de Edge, que era la única tía que había allí. En resumen, a ver, no os da vergüenza. Yo aquí preparándome las cosas, preparando las cosas, y todo para que llame un forero y digáis que no me entendéis. ¿Pero esto qué es? A mí no me da vergüenza. ¿A ti te da vergüenza, Edu? ¡Mini encuesta! ¡Otra vez! ¿Te da vergüenza, Edu? ¡No! ¿Te da vergüenza, Ceros? ¡No, a mí no me da vergüenza no. nada! ¿Te da vergüenza, Chocobo? ¡No! ¿Y te da vergüenza, perro? ¡No! ¿Te da vergüenza, Tony? ¡No! ¿Por qué te preguntas a ti mismo? Porque hago una pausa y espero que me lo preguntéis, pero como nadie me lo pregunta, me lo pregunto yo solo. No tienes carisma. Sandor, ¿qué tenemos para hoy? A la gente le preocupa mis estudios. Por eso, porque no tienes carisma. Bueno. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, os iba a contar la maravillosa polémica que hay con el Kenan Lynch, la última hora. La última hora. Nosotros íbamos a dar la noticia ahora, pero aprovechamos que estás tú. Y nos la das tú, porque sí. Jeff Gerstmann, el famoso trabajador de GameSpot. Que lleva 10 años en el cargo. Que lleva 10 años nada más y nada menos. Curiosamente ha sido despedido cuando, por unas críticas duras y una nota polémica. Polémica. Un 6. Cuanto menos, un 6 sobre 10 al juego Kane & Lynch Dead Man. Y además con un videoanálisis que se puede encontrar en YouTube, el tío, digamos que lo más fuerte lo dice, que dice... Es correcto. Lo más fuerte que dice es algo en plan... No me motiva a jugar a un juego que tus aliados les das una orden y te dicen que te den por culo. ¡LOL! ¡Own it! ¿Y la última hora de todo este asunto, Sandor, cuál es? La última hora de todo este asunto es que la compañía GameSpot ya ha salido a la palestra y ha dicho que no tiene nada que ver, que no, que la decisión no tiene nada que ver con los publicitadores. Y mientras tanto, Eidos, los que han sacado Kenan Lynch, se están inventando análisis. ¿Cómo que os se cuento. Están inventando análisis? Pues, a ver, es que hay una expresión que me gusta mucho que es la máquina de odio de Internet, ¿vale? Creo que podéis entender la idea. La máquina de odio de Internet ha comenzado a girar y digamos que se ha llenado de análisis totalmente asquerosos de Kenan Lynch. ¿Pero qué coño? En plan de 2 puntos sobre 10, 1 punto sobre 100. Y claro, pues... Tú tienes una página oficial y dices, pues, esto no puede ser. Y han dicho los de Eidos, venga, vamos a inventarnos cosillas, que total, nadie se va a dar cuenta. Vamos a coger 2 o 3 blogs, nos vamos a inventar que nos han hecho un análisis y de 5 estrellas. Y ahora es muy gracioso ver cómo te metes en la página de Kinan Lynch, te dice, la mejor experiencia de no sé quién, blog de Pepe, te das el blog de Pepe y él te dice, no, yo no tengo nada que ver, no, que a mí me cuesta 30 millones jugar en el Real Madrid. Nada, es igual, déjalo. Bueno, pero espérate, esto no sé qué demonios estoy contando esto, si yo tendría que estar enfadado con vosotros. Bueno, te has portado, Sándor, es muy interesante lo que has contado. Claro. Muy, muy interesante, pero después me pone bien que me ponía a parir, hombre. Es que es la gracia, es la salsa. El ¿algo tomate. Más, Sándor? Los usuarios. Dinos los, Sándor. Que ahora sí que queréis que colabore. Sí, dínoslo. Pues ya veréis la semana que viene cómo queréis que colabore. Y no voy a hacer nada, cabrones. Burnout, la semana que viene, que ha firmado una cláusula de rescisión. Sí, es verdad, lo tenemos chungo, porque el programa es del día 11 al día 12 y hasta el día 12 no se puede contar nada. No es problema, porque el día 12... a las 12 de la noche y listos. Pues ya sabéis, la semana que viene, a partir de las 12, Burnout Paradise. A las 12 en punto. Estamos en el chat. Akon. ¡Ué! Alberto Bond. ¡Ué! Oye, pero un momento, para. Tenemos que realmente seguir diciendo esto de hueca después de cada nick. A mí no me gusta. ¿Qué te gusta a ti? Es que no queda bien. O sea, es que ya... A Chacha le gustaría decir Wii, como fanboyer que es. Bueno, habló. Bueno, ¿qué decimos? No decimos nada. Queda mal. Bueno, venga, va. ¿Sí o no? No. Siempre, güey. El Edu siempre no dice nada. ¡Mira encuesta! ¿El güey no queda mal? No, creo que no. Pero si es el Chacha que se ha hecho aquí la olla. Pues si Chache no quiere decir el güey, que ladre. Pues no lo digo. No sé. Pues hala, venga. A mí no tampoco digo. Me gusta el güey. Muy bien, Zeros. A mí tampoco. Vale. ¡Oh! ¡Qué falso! El Chocobo dice que tampoco. ¡Oh! Tampoco. ¡Qué cabrón! Mayoría, no se dice güey. Di la lista de golpes seguida, Sándor, gracias. Oiga, pido el comiendo de un Camilo. Pero si tiene que venir y todo. ¡Buf! Don Camilo está dentro de media hora. Si le llamas ahora no viene. Venga, di la lista. Seguro que para cuando acabe la lista ya ha vuelto. A ver, vuelvo a empezar desde el principio. Sí. Akon. ¡Sigue! Ay, por Dios, hay que darle cuerda a este chico, ¿eh? Vale. Chico. Hala, venga. Akon. Alberto Bon. Barrio. Dark Tezuan. DGJK Terrorisma. Forza David. Gazel Miguel, Gaoka, Golfrandor, Cuño, y además Golfrandor está diciéndome gallina. ¿Dónde que le den? Javier, Johnny BCN, Cupa Conan, Gosh83, Lalilulaylow. Lalilulaylow. No, Lalilulaylow. Lalilulaylow. Sí, lo he leído bien. Bueno, sigo. Lan. Macucucula 185, Mechita, Osano, Parufito, Polla Stre, Pollas Street Fighter, Rondador, Saeva Wey. ¡Saeva, director! Saeva. Se ha quedado solo. Sándor Acosador, Sura al Limón. Es mi novia. Escualo Terranigma. Ese es mi amigo. Este nick me imagino que significa Terranigma Goti XD. Muy bien. Hay ya dos nicks con Terranigma. Ha puesto un XD. Nada. Tres nicks con Terranigma. Aquí estamos creando. V Brulla. Viva. Y WCH71684628. Vamos, jódete. Un usuario del chat. Bueno, pues la semana que viene te tenemos aquí a las 12 para comentarnos el. Burnout. El Burnout. Ya veremos. Burnout. Ya veremos. Ya veremos. Hola, me pedías. Tengi. Sí. Falti. Tengi. ¿Tienes este cromo? Tengo a Sándor. Oh, yo también, repetido. Lo tengo en el bolsillo detrás de mi pantalón. Siempre conmigo, cerca de mi culo. Oh, Dios mío. Joder, y no tengo un culo pequeño, precisamente. Hombre, ¿verdad? ¿Que un culete tiene? Bueno, ya no es hora de ir al gimnasio. ¿Qué querías, Sándorcín? Nada, que pusiera un poquito de orden entre esos polluelos. Con los hues y no hues. Vale, no te preocupes. Hala, te colgamos, ¿eh? Hala, majote. Hasta el martes, pollestro. Venga, hasta luego, pullastres. Vale, hasta luego, Sándor. Hasta luego. Don Camilo. Dígame. ¿Cómo ha sido eso? Dígame. ¿Qué le parece lo de Pollastre? Muy enfadado estoy con vosotros. ¡Anda! Teniendo la palabra polluelos. ¿Polluelo de oro? ¿Ah? ¿Polluelables? ¿No os gusta? No. Pollastre. Pero a usted no le ha agradado el pollastre. Sois unos zorromotrocos. ¡Zorromotroco! No se entiende. ¡Zorromotroco! ¡Zorromotrocos! ¿Qué querrá decir eso? Vamos con la siguiente noticia, por favor. ¡Zorromotroco! ¡Zorromotroco! ¿Qué será eso de zorromotroco? ¡Zorromotroco! ¡Zorromotroco! Y un posible juego que será GOTY, posible GOTY. Pollastrable. Pollastrable. Pollastrable, el 2008. Fable 2. Fable 2. Que según Peter Munilek. ¡LOL! Sí. A Fable aún le queda un año para salir. Sí. Y bueno, también ha repetido que el juego será exclusivo para 360. Sí. En que supongo será 360 y ordenador, porque siempre sabemos que acabará saliendo en PC. Y que según él, la máquina es la mejor máquina sobre la que trabajar ahora, actualmente. Sí. Bueno, vale. Oye, yo quería decir una cosa sobre el chat, y es que está Macucula, que es un gran compañero mío, ex compañero mío de trabajo de Applisoft, que quiero saludar. Hola, Marc. Buenas. ¿Macucula no era un jugador de fútbol? Puede ser. ¿Macucula? Sigue pensando, chache, sigue la noticia. Molinex también ha dicho que muestra gran admiración a juegos como Bioshock. ¿Bioshock? Y algunos simuladores de DS. ¿Macucula? Sí. Bueno, Edu y chache, lo que ya no sabíamos, Wii GameCube, ¿qué pasa con los juegos adultos? Oye, Tony, ¿tienes grifa? Que no, joder, que no tengo grifa. Soy galleta. ¿Galletas? Pues se certifica mediante un estudio que se realizado en Estados Unidos que en Wii hay menos juegos dedicados a personas mayores de 16 años que en GameCube. En GameCube era un porcentaje de 7,5% y en Wii es solo de un 3,2%. ¡Ofu! Y ya está. Y ya está. Esperemos que suba un poco, hombre. No More Heroes. Otro pollastrable. Otro pollastrable, sí, señor. Qué buena pinta. Sensible Soccer. Madre mía. Goti. La puta del cono, Goti. Bueno, Sensible Soccer, que llega al Xbox Live Arcade el 19 de diciembre. ¡Oh, qué ganas tengo ya de repartir candela con este juego! No hay un precio previsto, esperemos que sea 800 Microsoft Points aprox. Pero el juego ha sido remodelado y lleva un montón de tiempo en proceso de hacerse, vamos. Esperemos que al menos, después de todo el tiempo esperado, desde el X06 que está anunciado este juego, pues valga la pena. La espera, hombre. Yo tengo una ganas de jugar, que te cagas. Edu, actualizar los juegos retrocompatibles. Qué lío esto, ¿eh? ¿Dónde están con esto? Sí. Pues bueno, pues ha actualizado la lista de juegos. Y los primeros los juegos que ahora se pueden jugar serán Baldur's Gate, Dark Alliance, Dungeons and Dragons Heroes, 25 to Life, Siberia 2 y Oturok Evolution. Luego un montón de NBA Lives, un montón bueno, de sí, FIFAs, un montón. Los típicos 0-2 y tal, que bueno, que hacía tiempo que no veíamos. Pues ya están ahí. Ay, listitas de ventas, ¿no? Listita. Qué listita en la venta, ¿eh? ¿Qué es esta canción de marica, eh? ¿De qué va a ser? ¿De X? Oh, ya. Y ahora tenemos una consultora en España que nos saca las ventas semanales. Lo cual ¿sí? es muy gracioso porque nos podemos dar cuenta de lo malos que somos los españoles entre semana. Y ponemos en el número 9 a Imagina Ser Mamá de Nintendo DS. ¿Te lo has comprado, chache? Sí. ¿Y qué? ¿Qué se siente al ser mamá? ¿Y qué se siente al ser mamá? Estoy embarazada. Logro desbloqueado, chache. Baja la música. Chache, en Tony, estás embarazado. Estoy embarazado. ¡Nani! Estoy embarazado, Tony. ¿De quién? ¿De quién? De a mi hijo le voy a poner Capcom. ¡Es el mejor hijo del mundo! ¡No! ¿Por qué no le llamas Ark? le podría llamar Sega, Funspot o Arc del Terranigma, por ejemplo. Pero o saldría así como feo. Era una tontería, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y el número uno se mantiene WWE SmackDown vs Raw 2008 de PlayStation 2. Assassin's Creed de PS3 en el número 2. Chip. Atención. Pro Evolution Soccer 2008 en PlayStation 2. Mario Galaxy de Wii en el 4. Need for Speed Pro Street PlayStation 3. No está nada mal, Need for Speed este año. En SmackDown vs Raw 2008, pero la versión de PSP en el número 6, en el 7 más Brain Training, todavía quedan, señores. En el número 8 Call of Duty 4 Modern Warfare de PlayStation 3. En el número 9 lo que hemos dicho, imagina ser mamá, estos títulos basura, pseudo juegos que sacan para Nintendo DS. Ubilol, lo sacas Ubilol. Ubilol y en el número 10 de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 de PlayStation 2. Japón. Bonito juego. En Japón ha vuelto Wii a superar a PlayStation 3 en el hardware. Nintendo DS 116.000 consolas, PSP 75.000, Nintendo Wii 54.000, PlayStation 3 50.000, PlayStation 2 14.000 y Xbox 360 7.000 unidadecillas. 117 unidades. Unidadecillas. En el software, Dragon Quest 4, juego una pinta estupenda, está barriendo en Japón. Más de medio millón de unidades, 600.000 unidades casi. Winning Eleven 2008 de PlayStation 2, 294.000. La versión de PlayStation 3, 141.000. En el número 4 se mantiene Mario Party DS. Que yo creo que ya ha superado en ventas a Mario Galaxy. Mario Galaxy no está en la lista. Sí, sí. Y en el número 5, en Mario Party DS, 110.000 unidades. En el número 5, Final Fantasy 11, Wings of Goodness. La expansión. El juego online, Final Fantasy 11, 68.000 unidades. En el número 6, Mario and Sonic y los Juegos Olímpicos, 63.000 unidades. En el 7, Dinosaur King de Nintendo DS, 57.000. Y la todopoderosa dijo, venga, te voy a colar aquí dos juegos y probablemente en un tercero. En el 8 y en el 9, Mega Man, Star Force 2, Berserk, Shinobi y Dinosaur, que han vendido 37.000 unidades cada una. ¡A joderse! ¡Viva Capcom! Todopoderosa. Vámonos Pachit, te falta el Pachit, Chomanch, Tatsujin 13, porque no sé japonés, de PlayStation 2, para 36.000 unidades. Vámonos con la cutre noticia. ¡Generación PlayStation! Potopom. ¡Soldado! ¡Sí, señor! ¡Firme! Soy el general Perro de Snake. ¿Ves mis galones? Sí, los veo. Huélelos, lámeme los galones. No quiero. ¡Soldado! ¡Es una orden! ¡Soldado! Pero que los lama... ¡Firme! Que... ¡No contesta el general Perro de Snake! Que los lama el Edu también. No contesta el general Perro de Snake. Soldado, lámame los galones. Lámamelos con la lengua. Y llévese bolitas de mi pelo limpio. Bueno. A ver, Edu. Edu, y Chachi, tú también. ¡Puto asco! ¡Qué asco, joder! Bueno, la pregunta, la noticia es... Que la noticia es, coño, que el ejército británico estamos orgullosos de los soldados de la generación PlayStation. Pero que usted es británico, perro. ¡El tabaco, perro! El tabaco. ¡Perdón, señor! Hombre, ya, te vas a ganar una abertura de expediente. Te vas a ir del ejército. Qué mal me sienta esto de no hacer la mili, A ver. ¿Jugaste a Metal Gear Solid de PlayStation? ¡Sí, señor! ¿Sabes empuñar un fusil Kalashnikov contra los enemigos, señor? ¡No, señor! ¡No existe el fusil Kalashnikov en el juego, señor! Muy bien, has pasado la prueba. Eres un buen soldado. Correcto. Haciéndame. No te asciendo. Es que no... ¿Tú qué eres, soldado raso? Sí. ¿O eres sargento, ala? Pues, ¿qué te parece? Pues que voy a preguntar yo por ahora. Por ser sargento me tienes que lamer los galones toda la noche. ¡No! Toda la noche. ¡No! Y el sobaco. El sobaco. ¡No! ¿Qué tal si cojo la llamada y lo dejamos en paz? Vale. Tenemos una llamada. Vamos a coger la llamada. En realidad no hay llamada. Ah. O sea, ha habido una llamada, pero simplemente... ¿Y quién era? Era Sandor. Ah. Para pasarme un mensaje. ¿Qué mensaje? Random mensaje. Que en el chat se está debatiendo que para cuándo sale el juego de Nintendo DS, imagina ser delegado. Y que quieren, no, y que quieren que hable el Tony sobre el tema. ¡Tony bueno, lo ha desbloqueado! La gente del chat tiene buenas ideas. Si te podemos pasar a Ubilol, imagina ser delegado, te imaginas, tienes que ser el alumno perfecto. A ver, ¿qué es y eso? Ganar puntos en clase. Sí, empiezas respeto, ser el chivato. Tú pues tienes el del nivel rollo de respeto, la banda del patio. Tienes el nivel de respeto. Y el nivel de carisma. De carisma. Y puedes ir bajando y subiendo. Poco bueno, respeto, mucho carisma. Para eso primero tienes que ganar las votaciones. Claro. ¿Y tú no ganaste? No. Se ve que el día anterior sí, pero el día después, que fue cuando asistí a clase, no. No, porque realmente dijeron no vale la pena. Pues mucha gente se está arrepintiendo, ¿eh? Pero eso no es el tema, discutir. Claro, ahora, a ver, ya estoy echando mierda de la oposición. Seguro que convocaría huelga. O sea, como oposición estoy echando mierda. Claro, el general. Convocaría huelga. El general Sir Richard Dunnat, jefe del ejército británico, está satisfecho con la generación PlayStation que está en Afganistán y en Irak. Ha dicho que, entre comillas, cito textualmente, hubo un tiempo en que los comentaristas y algunos miembros veteranos del ejército manifestaron su preocupación sobre si la generación PlayStation podría cumplir en el conflicto sangriento que es la rutina diaria en el sur de Afganistán e Irak. Madre mía. Y que saca como conclusión que está encantado de decir que sí, que pueden. Que jóvenes, estos jóvenes soldados han cumplido lo que se les ha pedido y que les felicita. La generación PlayStation, o sea, agárrense los machos. No puede ser la generación de la mierda, de la droga, no puede ser la generación de... No. Aquí Hola. Lo que tiene que marcar la diferencia entre una generación de militares y otra son los videojuegos. En este caso, la mira, PlayStation 3. PlayStation, perdón. Qué desastre, qué desastre. En fin, vámonos a la publicidad ya. Sí, y volvemos con el pollastre. Luego volvemos con el polluelo de oro. Pollastre. Con el pollastre, con Puyastra. El pollastrable. Puyastra. Vamos a escuchar una canción antes. ¿Sí? Y volvemos después de la publi. ¡Hasta ahora! City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. era el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Ya estamos aquí. Anda que vaya, dos canciones que han sonado. La primera, ¿cuál ha sido, Edu? Ha sido Dancing Mac del Final Fantasy VI, la canción. Oye, del malo y final de Kefka. ¡Hola, spoiler! Anda, y lo claro, que iba a ser el malo final. ¿Sephiroth? Sí, claro. Mira. Sí. Claro. Bueno, y qué bonita. ¿Cómo nos gusta el Final Fantasy VI, eh? ¿Cómo sí, nos gusta la banda sonora? Es que es espectacular. Pero es que lo que ha sonado después, Edu. Es que ¡qué composición! Tan maravillosa. Era muy emotivo. Es que es espectacular. Esaka de 96. De Kyo Kusanagi, del pues, Japan Team. Impresionante. Qué timazo de Qué juegazo, por Dios. Dios. Es cuando Seneca hacía buenos juegos. ¿Te acuerdas? El KOF 11 no era tan malo. No, el KOF 11 es espectacular, hombre. El KOF 11 es Dios. El KOF 11 mola. El KOFito, anda que no triunfa. Top, tío, top. Ay, sí, eso, exactamente. Hola, Chache, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo de bien? Muy bien. Como contento, ¿no? Estamos así. Muy bien. Estamos así como contentos, ¿no? Qué ilusión. ¿Cómo? Es que además con esta música. Es que es increíble. Es que en esta parte. No, ahora. Ya sé la parte que. Sí, bueno, sí, pues sí. Estás contento con esta música. Es que. ¿Qué canción, eh? Dale, mira, ahora. Ahora, chacho. ¡Todos juntos! ¡Venga, perro, tú también! ¡Perro, tú también! ¡Socobo! Ya. Tranquilo, don Camilo, tranquilo. Bueno, ya. ¡Ay, los pollastres de oro, Tony! ¡Ay, pollastres de oro! ¿En qué consiste esto? Vamos a hacer una explicación de nuevo. Ampliada, porque antes era un poco resumen, ¿no? Es pollastres de oro, Chache, Edu, Cero, Chocobo, Perro, ¿qué? Y Tony. ¡Qué día tan feliz! ¡Qué día tan feliz! Este de los pollastres, porque la última vez que elegimos un año, un juego del año, fue en la primera temporada. Y la segunda temporada no lo elegimos, no sé por qué, pero no lo elegimos. Pero este año nos hemos aventurado, ya nos hemos puesto, nos hemos envalentonado y hemos dicho, este año, todas las categorías, todas. No nos dejamos ni una. ¡Ni una, Chache! ¡Ni una! Bueno, sí, la GP32. Y la Gizmondo. ¿Qué pasa, Chache? ¿Qué sonríes? Nada. Que don Camilo me ha dicho ahora algo cuando iba al lavabo. ¿Ah, sí? Vendrá después. Él sabe la verdadera historia del pollastre de oro. Bueno. Él sabe la verdadera historia del pollastre de oro. Pues luego, espero que no luego, la cuente, que es un tanto vergonzoso. No, luego la contará, me lo ha dicho, o sea, ya sabes cómo es don Carlos. Sí. Bueno, total, ¿en qué consisten los pollastres de oro? Vosotros sois los protagonistas, ¿cómo me gusta decir eso? Es un poco Mercedes Milá. Sí. Vosotros tenéis la sartén por el mango. Vosotros. Tú decides quién gana. Es un poco también Toy Story. El gancho es el que manda. El gancho decide quién se va y quién se queda. Pues amigos, vosotros sois el gancho. Esa llave de Gran Cali, que no sirve para nada. Pero sois el gancho, amigos. Y vosotros elegís cuál es el goti. ¿Cuál es el pollastre de oro? Pero solo puede haber un pollastre de oro, evidentemente. Entonces, ¿quién se llevará el chocobo dorado? El pollastre de oro, el chocobo dorado también. Exacto, chocobo. El chocobo está contentísimo con el nombre que le hemos puesto. El perro está como más cabreado, pero en fin. Tenemos eso, todo tipo de secciones, todo tipo de juegos que han sido los nominados, ¿no? Para empezar, consola Nintendo DS, tenemos PS2, tenemos 360, tenemos Wii, PSP y PS3. Luego tenemos la categoría de la mejor consola del año. Y por último tenemos el juego más esperado del año 2008, que en este caso contamos con 11 opciones. En todas las demás tenemos 8 opciones y se permite, si no me equivoco, Chache, 2 votaciones por categoría. Correcto, 2 votaciones por categoría en el caso de mejor juego de DS, mejor juego de PS2, mejor juego de 360, mejor juego de Wii, mejor juego de PSP y mejor juego de PS3. O sea, en todas estas categorías, tenéis como máximo 2 votos. Podemos hacer hasta 2 votos. Si alguien quiere votar una vez, pues vota una vez porque lo tiene muy claro. Y alguien que se diga, pues no, este, pero este también, pues también sí. Podrá votar 2 veces. Entonces, en el caso de mejor consola, solo se podrá votar una vez, obviamente. Sí. Y en el caso del juego más esperado 2008 también solo se podrá votar una vez. Y en el caso del juego GOTY, como el son GOTY, una super lista de juegos, porque están todos los juegos que han estado nominados en todas las consolas, vamos a permitir 3 votos. Un potito más para que la gente no se vea tan cohibida de ¡ay, es que no quiero votar a este porque me ofenda a mí mismo! No, ¿cómo no. se votará? ¿Cómo se votará? Mediante el foro, ¿vale? Es muy importante que después del voto pongáis un mensaje diciendo ¡voto! O he votado, o similar. No deis vuestra opinión, por favor. Vuestra opinión la podréis dar en otros posapartes. Hemos abierto exactamente un módulo nuevo en el foro que está encima del módulo de Arcadia Gamers, encima del módulo de videojuegos, etcétera, etcétera. Está ahí abierto. Pollastre de oro. De momento no lo está. Lo estará cuando acabemos de decir los pollastrables, los nominados, o sea, dentro de unos minutos. Lo estará. Podéis entrar y podéis empezar a votar. Sí. E insisto, es muy importante que digáis que habéis votado, porque de esta manera es como entráis en el sorteo. Y contra más categorías votéis, más posibilidades tendréis de ganar este sorteo. Es decir, correcto, que si partáis en todas, tendréis 6 papeletas dentro del sorteo. Hay unos posts que son fijos, que están ahí inamovibles, para que votemos ahí. Luego, bueno, si alguien quiere pues decir la suya, abre un post, un mensaje como de toda la vida. Exactamente. Foro, pero por favor, os lo pedimos por favor. Ahí debatimos los premios pollastrables. Exactamente, os lo pedimos por favor. En los posts de o votación, intentad no que dar no la opinión. Que no se convierta aquello en. Exactamente. No, por favor, sí, solo. Ya estarán los otros posts para aquello. Para facilitarnos la faena, por favor, solo utilizadlo para decir que habéis votado. No es por otra cosa. No es que no queramos saber vuestra opinión, porque estamos deseando saberlo. No, es lo que dice Tony. En el he votado, pues entrarás en el sorteo de la panera. De sí, la panera sí. catalana. Sí, sí. Que tenemos preparada. Preparado para... ¿El para ganador? ¿Cuándo? Porque esto, ¿cuándo lo vamos a...? Esto, en teoría, acaba el 7 de enero. Supongo que no habrá ningún problema, que sea el siguiente programa, después del parón navideño, con el especial Street Fighter, y quizás, lo dejo en el aire, alguna sorpresa más. Edu, guiño. Sí. O sea que para el programa del 8 de enero, diremos quiénes son los ganadores de los pollastres de oro. Sí, y diremos el GOTY, diremos todo, y además diremos quién es el ganador. Así que tenemos... Yo insisto con el tema de la panera. La panera en catalán es algo así como... La cesta de Navidad, ¿no? Pues esta cesta se está creando, ¿no? Y cada vez hay más premios. De momento llevamos ya 3 juegos confirmados, ¿vale? De Microsoft, Age of Empires 3, 2 expansiones y la expansión de Flight Simulator 10. Eso de momento. Luego tenemos una figura cedida amablemente por Norma Games, una figura del décimo aniversario de Resident Evil, ¿vale? Y esperamos tener muchos más premios todavía. O sea que, estaros atentos porque puede ser un premio bastante jugoso. Según tengamos novedades, iremos diciéndolo. Por tanto, tenemos para votar desde esta noche, o sea, ya es 5 de enero, pues desde el 5 de enero que es hoy, hasta el 5 de diciembre. ¿5 de enero? ¿Logro desbloqueado? ¿Viaje en el tiempo? Perdón, 5 de diciembre que soy, al 7 de enero del 2008. Después de los Reyes. Prácticamente un mes y algo más. Sí. ¿Vale? Pues tenemos ese tiempo para hacer las votaciones en el foro tranquilamente. Ya iremos debatiendo sobre el concurso, los posts que vayan saliendo. Sí. Y así, si hay alguna duda, pues... Consulta también, a su farmacéutico. Si hay alguna duda sobre el tema de votaciones, también lo podemos consultar en el módulo que hemos abierto en el foro del programa. Sí. ¿Y qué te parece si comenzamos ya con los pollastrables? Pues me parece muy correcto. Podríamos empezar, por ejemplo, con Nintendo DS. Mira qué elegante ha quedado. Joder, pollos. Nintendo DS, chache. ¿Esto de los pollos? Es cachondo, ¿eh? Ponlo otra vez. Nada, si la vamos a escuchar un montón vale, de veces. Vale, vale, tienes razón. Vamos con los nominados de Nintendo DS. The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Recordamos, 8 juegos por categoría, excepto en el del más esperado del año 2008. Juego que salió en octubre de este año para Nintendo DS con el tema o la posible polémica, que hay gente que le ha gustado, hay gente que no ha gustado, del juego con el stick. Uh-huh. Final Fantasy 3, remake del juego de Nintendo, el gran clásico de Nintendo, de Square, quiero decir, para Nintendo NES, y que, bueno, creó algo de polémica. Nos permite jugar un juego de hace muchos años remozado, con todos los pros y los contras que tenía un juego de la época, de entonces. Del paleolítico de los RPGs, pero que nos plantea eso, ¿no? El volver a jugar aquel juego. Tercera opción, Castlevania Portrait of Ruin. Sí, el juego Castlevania, clásico. Otro juego con bastante polémica. Pero que a la gente, a mí, me encanta. A él le encanta, a Chache nunca, no tanto. Pokémon Perla y Diamante. Esto entra como un juego, evidentemente. Y volvemos con los Pokémon. Es decir, a capturar bichos y a luchar con ellos, que eso siempre mola. Elite Beat Agents. Ese Tataka de Wendan, versión europea, versión occidental, mejor dicho, con esos éxitos de ayer y hoy en vuestra Nintendo DS. Hotel Dusk. Room 215. 215, perdón. LOL. Bueno, pues sí, pues Hotel Dusk. 512 tampoco. Ya. Hotel Dusk, Room 215. Era por meter aquí la... Sí, pues, el de los creadores de Another Code, tenemos una segunda aventura gráfica para Nintendo DS muy, muy completa. Phoenix Bright. Ese juegazo de mi gato poderosa Nintendo DS, con lo que costó sacarlo. Esa especie de simulador de abogados. Que en realidad no estoy tan de acuerdo. Es un simulador de detectives. De investigación con toques manga. Y bueno, Here Comes a New Challenger. Here Comes a New Challenger. Desde Game Boy Advance nos llega Fantasy VI. En perfecto castellano, dándonos la oportunidad de jugar a este juego como Dios manda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues tenemos que meter al Final Fantasy VI. Pues bueno, vamos a tenerlo ahí, está en ese. Resumiendo, Zelda... Final Fantasy 3, Castlevania, Pokémon, Elite Beat Agents, Phoenix Bright, Hotel Dusk y Final Fantasy 6 de GBA, Here Comes a New Challenger. ¡Vamos! En total, 8 opciones para Nintendo DS. Podéis votar dos veces. Iroslo pensando, tenéis dos votaciones. Vamos con PlayStation 2. Mira, escucha, ¿eh? Es espectacular. No veas PS2, ¿eh? PlayStation 2, yo me acuerdo. ¿Dónde lo veis? Esta lista hay que decir que la estuvimos haciendo entre Chache, Edu, yo, aquí el amigo Ceros y Sandor. Y Fox porque no estaba disponible, que si no también habría colaborado. Y Josep porque tampoco estaba disponible, que si no también habría colaborado. Pero Sandor me decía a mí, no, Tony, PlayStation 2 no tiene juegos. Yo mirando, digo, hostia, pero qué juegazos han salido este año en PlayStation 2 y han pasado casi desapercibidos, por desgracia. Qué injusto, diría yo. Listado de PlayStation 2. Valkyria Profile Silmeria. O sea, hemos pasado de no haber disfrutado de dos titulazos, como son la saga Valkyria Profile en Europa, a disfrutarlo los dos, uno en inglés, por desgracia, y este en perfecto castellano. Que qué juegazo nos trajo ProAim este año en septiembre. Rogue Galaxy. Otro titulazo. ¿Qué titulazo? De los creadores de Dragon Quest 8. Perdón. Level 5. Sí, pero bastante mejor que Dragon Quest 8. Sí. Final Fantasy 12. Otro juegazo. Otro juegazo, pero cargado, es que no, de polémica. Para. Cargado de polémica, pero que a ver, que yo sigo insistiendo que ha sido muy injusto el trato que ha recibido este Final Fantasy 12. Y que en cambio, esto daría para un debate. ¿Pero por qué Final Fantasy 12 ha tenido este trato y Mario Galaxy no? Pues yo creo que los dos cogen por el mismo pie, pero bueno, eso ya da para discutir otro día. Pro Evolution Soccer 2008. La versión buena. Que no, tampoco es que sea muy muy buena. Sencillamente que el Pro se mantiene siempre, al mismo nivel. El Pro es la puta clave en PlayStation 2. Se mantiene al nivel. Y es un juegazo. Pero que en PlayStation 3 y en Xbox 360 no hemos tenido la suerte de disfrutarlo a los niveles de que lo estamos disfrutando en PlayStation 2. God of War 2. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo de Santa Mónica, por Dios! La última jornada. Sí, sí. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Obra cumbre de los juegos de Dragon Ball. Sí, la mejor de las tres sin duda. Y la mejor de toda la saga Budokai, por llamarlo también de alguna manera. Aunque Budokai Tenkaichi 3 no tenga nada que ver con la saga Budokai, que sea un mero nombre totalmente comercial. Okami. Todopoderoso. Todopoderosa. En inglés, todopoderosa. En inglés, todopoderosa. ¿Qué juegazo? Burnout Dominator. Agüita, agüita con los choques. Que va a estar reñida la cosa. Sí, sí, sí. Burnout Dominator, no, en serio. Titulazo, de PlayStation 2. Qué despedida de la saga Burnout en PlayStation 2, señor, ¿eh? Sí, señor. Esos son los 8 pollas agua, trables. Agua. Esos son los 8 pollas trables para PlayStation 2. Valkyrie Profile, Rogue Galaxy, Final 12, Pro 2008, God of War 2, Budokai Tenkaichi 3, Okami y Burnout Dominator. Dos votos. Vamos con Xbox 360, que está aquí sí que van a llover hostias. Pero hostias, son donadas de hostias. Ahora dime que no, es que... Ya está, toma. Es que lo he hecho yo, que me hace ilusión. Empezamos. BioShock. Marameba. ¿Qué decir? ¿Qué decir que no se haya dicho ya de BioShock? Marameba. Lo veremos en PlayStation 3 en breve, ¿eh? Yo ahí la dejo caer. ¿Sí? El 25 de diciembre se anuncia en PlayStation 3. Mira cómo estoy últimamente diciendo fechas, ¿eh? Pero es que el 25 de diciembre se anuncia algo sobre BioShock. Está en la página web que el 25 de diciembre se anuncia algo. Pues queda apuntado. Una segunda parte. No creo. Yo al menos espero que no. Modo online. Uf, no. Este juego no puede tener online. No. O bueno, es que no le pegaría. Es como el pobre de Darnell. No, pega ni con cola. Halo 3. Juegazo. Horas y horas de multiplayer. No para. Es una fuente constante. El torneo tiene ojeras. 35, nivel 35, nivel experiencia máxima 35, que es mucho. Mass Effect. Lesbianas. No, es broma. Qué juegazo de BioWare. Qué pedazo de título. Y cuánto dura, ¿eh? Cuánto dura, qué de horas. Y qué pedazo de historia, amigos. Qué pedazo de historia. Forza Motorsport 2. Digamos que en consola, el simulador llevado al máximo. Blue Dragon. Miss Walker. Uematsu. Toriyama y Sakaguchi. Bueno, Toriyama podemos hablar. Vete a la mierda. Los árboles carnívoros son horribles. 3 o 4 veces al año devoran a uno de nosotros. Y mira qué doblaje. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Si intentamos talarlos. Esto es lo que ocurre. ¡Ay! Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre, que eres un pollastrable. Call of Duty 4. ¡Activision! ¡Activision! Y vuelve Call of Duty como estuvo en el 2. ¡Qué guapo! Project Gotham Racing 4. Cudos y más cudos. Lo tuvimos en el programa. Sí, sí. Assassin's Creed. También titulazo de Ubisoft y de la amiga G. Raymond. Lo dicho, en 360 van a llover las hostias para colocar aquí 2 votos. Repítelo, chache. BioShock, Halo 3, Mass Effect, Forza, Motorsport. Sonido 2. En el espacio. ¿Qué dices? Esto ya lo ha pillado la gente que juega al Forza. Vale. Blue Dragon, Call of Duty 4, Assassin's Creed y Project Gotham Racing 4. Silencio en mi cabeza. Y vamos con la lista de Nintendo Wii. Sonido intergaláctico. No digas nada, Tony. Vale. ¡Es que mira los pollos! Espérate, que los quiero escuchar de una puta vez sin que intervengas, joder. ¡Mira los pollos! ¡Que los pollos tienen más carisma que tú! ¡Que te calles ya la boca, coño! ¡Wii, joder, chache! ¡Empezamos fuerte! ¡Mario Galaxy! ¡Super Mario Galaxy! Juego llamado a revolucionar las plataformas. Metroid Prime 3. Chache, ya está ahí con la tercera parte de Metroid Prime, con las novedades de la inclusión del Wiimote y la supuesta innovación tecnológica que aporta la Wii. Mario Strikers. Oh. Buen juego de fútbol. Qué buen juego de fútbol. Junto a FIFA 2008 de 360 y PlayStation 3 y Pro Evolution de PlayStation 2, el único juego que nos atrevemos a jugar, porque todo lo demás es pura bazofia. Super Paper Mario. Atención, porque a mí el juego me gustó mucho. Bien, bien, bien. A ver, hay gente, porque a mí me dijeron que Funs. Funspot. Sega. Sega Funspot. Sega Funspot. Sega Sammy Funspot. Sega Sammy Funspot, pues no le gustó. A mí me gustó bastante. Es un juego. Tiene bastante más de lo que aparenta. Y bien paridillo, ¿eh? Sí. Gráficamente, muy bonito. Y un buen juego. Resident Evil 4 Wii Edition. La mejor versión de Resident Evil 4, sin ningún tipo de duda. Es un juego de cube, todos lo sabemos. Pero bueno, es una adaptación para la Wii de Nintendo. Muy apañada. Con algunos extras. Las novedades que tenía la versión de Play 2. Y a precio reducido. Ya, precio, bueno, sí. Bueno. Resident Evil Umbrella Chronicles. titulazo también al final, que aparentaba muy poco y al final ha resultado ser pues una grata sorpresa para mí. Una muy grata sorpresa. Esperemos me niego a decir nada. Tenerlo para la semana que viene, Cruzo los dedos. Juego que aprovecha el Withapper. Bueno, yo no he hablado de Withapper en ningún momento. Vale. Trauma Center Second Opinion. A operar. A operar. Uno de los juegos más esperados en el lanzamiento de Wii, que al final no salió de lanzamiento. Salió este agosto pasado. Sí. Y a falta de Mario Kart, bueno, es Excite Track. Ese juego de Jeeps que tampoco aparentaba mucho y al final el resultado es un juego muy divertido. Muy, muy divertido. Pues en Wii tenemos quizá una decisión más clara, así de buenas a primeras, viendo la lista así rápidamente. Sí, Mario Galaxy, hay algunos Metroid descartables, Prime 3, Mario Striker, pero Super Paper Mario, Resident Evil 4, Resident Evil 1, Umbrella Chronicles, todo poderosa. Trauma Center Second Opinion y Excite Track. Bueno, pero oye, hay un par de descartables, diría yo, dentro de esta lista, pero todo lo demás está reñidito, ¿eh? Bueno, todo. Sí, sí, hay pollas trables. Hay pollas trables, hay pollas trables. La lista de PlayStation Portable. ¡Me ha cortado el micro! ¡Ceros le ha cortado el micro a Tony para que ¡qué intervenga! ¡Cabrón! Muy bien, Ceros. Logro desbloqueado. Ceros, mejor técnico de la historia. 100 puntos. Muy bien, muy bien. Solo esto por haberle cortado el micro a Tony, ¿eh? Sí, sí, sí. Ceros sí. Es el Toti. Vamos allá con la lista. Técnico del año. Técnico of the year. Technician of the year. Vamos con la lista de PlayStation, de Portable, de PSP. Entonces juega en la Roma, porque es Toti. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ya está? Sí, sí, vamos. Monster Hunter Freedom 2. El juego que se agota. ¿Algo que decir, Ceros? ¿Algo que decir? Hombre, yo me aburro bastante con Monster Hunter 2, la verdad. Toma ya. Porque estás... ¿Qué? Estás jugando... ¿A qué? ¡Solo! Ah. Bueno, sí. Cuando se aprovecha este juego con muchísima gente, Ceros. Pero todavía no he tenido la oportunidad. Ah, amigo. Cuando la tenga ya podré dar una buena opinión. Pues yo que lo he probado, pues increíble lo que engancha este Silent Hill. Juego de la todopoderosa. Calla. Qué pesado, ¿eh? Cortale el micro. Silent Hill Origins. Se la ha vuelto a cortar. Que sí, me la cortamos. Edu, Silent Hill Origins. La primera parte de Silent Hill, el primer juego, la precuela. Bien. Final Fantasy Tactics Lion Wars. Juego que también tuvimos aquí en el programa. Sí, sí. Remake de Final Fantasy Tactics. Bueno, llámalo remake, llámalo. Solo hemos tocado los vídeos. Bueno, sí, es el mismo juego con los vídeos retocados. Pero que pero como no llegó a y Europa. Y que nos han puesto la oportunidad de jugarlo como Dios manda, hombre. Aunque en inglés. Sí. Valkyrie Profile Lenneth. El mismo problema. Pero este sí que está remakeado con detalles gráficos muy puestos al día para PSP. Y qué juegazo, amigos. Qué historia. Y qué dramático es este juego. Es que es espectacular. Metal Gear Solid Portable Ops. La segunda parte de lo que vendría a ser Metal Gear Solid 3. Que nos impresionó sobre todo por los gráficos. Y por la espectacular jugabilidad de este juego en PSP. Ratchet & Clank. Otro juego sorprendente. ¿Cuánta gente esperaba algo de este Ratchet & Clank en PSP? Y al final nos lo han dado con queso. Vaya titulazo. Virtua Tennis 3. ¿Qué decir, Edu? ¿Qué decir? El mejor juego de tenis. Probablemente. Y sobre todo portátil, quiero decir. ¿Qué titulazo? Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Vuelve Shin Budokai a PSP. Y un juego, pues, de lucha bastante bueno y jugablemente, pues, oye. Igual de bueno. Pues vaya, en PSP la cosa también puede estar reñidilla por la parte media de la calidad. Monster Hunter Freedom 2, Silent Hill, Final Fantasy Tactics, Valkyrie Profile, Metal Gear, Solid, Ratchet & Clank, Virtua Tennis y Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Another Road se llama, además. PlayStation 3. Heavenly Sword. Espectacular gráficamente, Edu. No sé, el Edu lo ha jugado. El Edu lo odia. Lo odia a muerte. ¿De qué estás hablando? De Heavenly Sword. ¿Qué? Yo conozco gente que le ha gustado mucho. Puedo decirte, por ejemplo, nuestro amigo, le mandamos un saludo desde aquí a amigo Maneru, que por fin ha decidido. Es un compañero con el que hemos tenido muchísimas discusiones sobre videojuegos. Generalmente hemos acabado mal. Generalmente hemos acabado muy mal. Muy mal, muy pero mal. Pero muy mal, siempre con el fondo del amiguismo. Pero a Maneru le gusta mucho Heavenly World, ver al Edu. Y se ha registrado en el foro, Saintoni, un saludo desde aquí. No, no, fuera bromas, pero Heavenly Sword, dejando de lado que la jugabilidad quizás sí que podría haber sido bastante mejor, sobre todo el tema de luchas y demás, pero qué guapo, qué espectacular, y qué doblaje, qué doblaje, amigos, qué doblaje. Ninja Gaiden Sigma, juegazo de Tecmo para PlayStation 3, la comidilla de todos los usuarios de Xbox necesitan este juego. Los usuarios de Xbox necesitan este juego. Remake de la versión antigua de Xbox, bastante mejorada. Sí, sí, sí. Assassin's Creed de PlayStation 3, lo mismo que podríamos haber dicho de la versión de 360. Assassin's Creed por fin sale y por fin tenemos lo que era. Ese juego esperadísimo. Call of Duty 4. Mala meva. Sécate el sudor. Qué guapo es online. Espectacular. Virtua Fighter 5. Uno de los mejores juegos de lucha jamás realizados para una consola. Una calidad técnica impresionante y una jugabilidad musical también muy buena. Uncharted Drake's Fortune de Naughty Dog, los creadores de Crash Bandicoot, cuando molaba todavía. Una aventura, exploración espectacular. Sucesor directo de Tomb Raider, podríamos decir. Sí, sí, con una acción espectacular. A veces muy difícil, pero eso no es malo en absoluto, ¿eh? Y Ratchet and Clank. También en su versión de PlayStation 3. Bueno, versión, su juego en PlayStation 3. Que también nos ha sorprendido la obra de Insomnia. Que es que es gráficamente, quizás no es lo que esperábamos, ¿no? Un Ratchet & Clank de nueva generación. Pero es que además es que el juego es entretenidísimo. Es un plataformas espectacular. ¿Cómo repetimos esto? Espectacular. Pero es que son los mejores juegos del año. No es normal que esto esté así. Repetimos los juegos de PlayStation 3: Heavenly Sword, Ninja Gaiden Sigma, The Darkness. ¿He dicho el de Darkness antes? ¿Sí? Es igual. Pues no lo he dicho, de Darkness, de 2K. Que, joder, cómo molan las aventuras de Jack destacado en la nueva generación. Assassin's Creed, Call of Duty 4, Virtua Fighter 5, Uncharted, Drake's Fortune y Ratchet & Clank. Nos vamos con las consolas. Como habéis adivinado, no hay mucho más de lo que hemos dicho. Es decir, mejores consolas de este año 2007, Nintendo DS, PlayStation 2, Xbox 360, Wii, PSP y PS3. Que empiece la guerra, amigos, que empiece la guerra. Ahí pueden estar las cosas reñidas. Reñidas. Aquí sí. Conociendo el foro de Arcadia Gamers, no creo que esté tan reñido. Pero vete a saber, ¿eh? No sabemos la gente que se puede registrar nueva. Ahí está la clave. La clave está como en las elecciones generales de este país. La clave está en el voto indeciso. Aquí ha quedado así como terrorífico. Sí. Sí. Bueno. Está bien. ¿Qué te ha parecido, perro? Paso de tu cara. Bueno. Pues hablemos. Bueno, qué faré. Bueno, a ver, viendo la lista, yo creo que va a ganar 360. Después damos nuestra opinión. Vale. Podríamos bautizar el barco y dar nuestra opinión sobre los mejores juegos del año. Vamos de cada con plataforma. La... Pero primero vamos a acabar con la penúltima categoría. Pero Dios, se ha colado un pedazo de chocobo aquí en el estudio. Pero. Y tiene asma. Pero este chocobo necesita entrenarse un poquito con el Wi-Fi, ¿no, Edu? Pero qué gordo está este chocobo, madre mía. Oye, Chache, ¿tú crees que un chocobo podrá pagar 80 euros para un Wi-Fi? Los escupe. Os escupe y los paga en la tienda. Chocobo. Este chocobo está a punto de morir. Pero chocobo escupe dinero. Bueno, apágale el micro al chocobo gordo. Bueno, vamos a hablar de los juegos más deseado es de 2008. Que no quiere decir que salga en el 2008, porque yo, por ejemplo, ya veo dos o tres que quizás no salgan en el 2008. Yo veo uno ya, claro. ¡Anda! Yo veo uno clarísimo que no va a salir en 2008. Pero bueno, vamos a dar la lista que esté aquí. Esto es más bien para tener pues la gracia, ¿no? A ver cuál es el juego que realmente pues más esperáis. Empezamos con... Ya está bajando el volumen. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. El fin de una saga. Eso es mentira. Creo que sí. Eso es mentira. Creo que sí, yo creo que sí. Pero también está de candidato Fable 2. No me haría tanta gracia cuando en el número 3 de opción tenemos Street Fighter 4, juego que no va a salir en el 2008. Todo poderosa. Saldrá en el 2010, más o menos. Eso... Pero en la cuarta posición, atención. Dios quiera. Porque tenemos un juego que puede prometer y promete mucho. Mario Kart de Wii. Con un sistema online si sale con un sistema muy online ambicioso. Bueno. Que si está bien implantado, atención. Sí, sí. Y sobre todo si se basa en la jugabilidad del juego de Nintendo DS. Ojalá el siguiente título también salga este 2008. La nueva obra de Remedy, Alan Wake. Ahí está. Que qué pintazo, qué thriller, Survival, qué guapo. Horror. Oh. Es que. Soul Calibur 4. En Dios, la Dios. Opción número 6, Soul Calibur 4. Dios, está aquí. Dios, Cassandra. Dios. Pero si esos han visto tías y para echar pechugas. Y Mitsurugi. Opción 7. Opción 7, Super Smash feo. Bros. Brawl. Con Sonic a la cabeza de esos bastarditos pequeños. Que de hecho, cuando acabemos los... sí, aquí hubo una pequeña discusión. Cuando acabemos los pollastres de oro, este juego estará a punto de salir. Sí, y estábamos por no meterlo, pero claro. Si no lo metes en 2007, hay que meterlo. Exactamente. Esperado. Entonces lo hemos metido al final. Tekken 6. Tekken 6. A ver qué sale. A ver qué sale. Hasta que no lo catemos. No More Heroes. No More Heroes de Wii. Suda 51 ahí. Pam, pam, pam, pam. Grasshopper Studios. Killer 7. ¡Gol! Y atención. Baja el volumen, ceros. Un juego que nunca... Pero esto lo habéis puesto de coña, ¿verdad? No lo sé. Yo no lo he puesto de coña. Yo no estaba en la lista inicial y Chache... Sí, sí, vamos a ponerlo. Y el Chache, pero que no va a salir. Y el Chache, sí. Coña, ¿no? Y el Chache, que no va a salir. Y el Chache, que sí. Venga, Chache, dilo. Dilo, Chache, dilo. Dilo. Duke Nukem Forever. Es que yo no lo veo. Juego que lleva 10 años en desarrollo. Y que probablemente estará acabado para 2008, según 3D Realms. Sí. Dentro de poco recibiremos la noticia así como de golpe. Uh-huh. Le abriremos Hardgame 2, así, de refilón, y sí, veremos. Sí. Duke Nukem Forever. Ya es Gold. Sí. Y un día iremos a City Game y lo veremos ahí en la estantería. Anda, Duke Nukem Forever. Y irás con tu hijo y dirás, mira, hijo, cuando yo era joven... Este juego lo estaban haciendo. Cuando el Edu esté viviendo ahí debajo del puente, pasará ahí por la tienda y dirá, mira, hijo. Cuando vayamos a City dice, Game... Me lo dice uno que va a suspender 4. ¿Tú cuántas has suspendido, payaso? Empecemos con las tonterías. ¿Qué tal el trabajo? Córtales el micro. Mi logrista. Cuando lleguemos dentro de 20 años y vayamos con nuestro nieto a City Game, diremos, mira, nieto, Duke Nukem Forever. El juego cuando yo era joven lo estaban desarrollando. Pero... Puede ser que esté en 2008. Tú que nunca. Y también tenemos la opción de otro. Otro. Otro. Otro. Otro. Otro. ¿Y ese otro que has añadido? ¿Y ese ¿Polloelín? Yo añado... Ese entraría en otro, ¿no? Yo añado aquí... Así por la face. Así por la face. En directo y sin contar con él la autorización de tus padres. Sin contar con la autorización de nadie. Zelda Wii. Yo también podría añadir otro que hemos dicho antes. Bueno. StarCraft 2, ¿no? Sí, hay que añadir StarCraft 2, eso sí que lo había pensado. Correcto. Se añade StarCraft 2. Se añade. Vamos con la última categoría, el GOTY. ¡Ruego! Bueno, el último. el último está despistado, ¿eh? Sí, señor. Bueno, Game of the Year Arcadia Gamers 2007 será para el mejor juego de todos estos. De todos estos juegos que hemos dicho. Un montón, así bote pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 8. 6 por 8, 48. Por el culo de la... Logro desbloqueado, qué cerdo soy. Rimas. Rimas de ayer y hoy en Arcadia Gamer. Me voy al ordenador a activar las votaciones. Sí, chache, ves a activarlo. Voy a activar las votaciones. ¡En directo! Es que claro. ¡En directo! ¡Qué guay! Ahora vengo. Ahora viene. Me están aprovechando para decir a la gente que ya puede entrar. Sí, sí, claro. Es que piensa que cuando este mensaje llegue, la gente ya podrá estar votando. Sí. ¿Por qué? Porque la gente va con un poco de retardo en el lag. Excepto Neorripo y alguno más que está escuchando desde Sardañola, que no tendrá problemas de retardo. En fin, Edu, unos premios bastante espectaculares, quiero decir. Qué montón de juegos, qué montón de variedad. Y qué ganas de saber, ¿no? Los resultados. Va a ser difícil. Muy difícil, diría yo. Sobre todo. La categoría de 360. Supongo entre 360 y Play 2 serían las más complicadas. Uh-huh. Yo añadiría también. Es que claro. Y PSP también tiene su. Es que incluso PS3, es que todas, yo creo que todas tienen su complicación, ¿eh? O sea, cada uno tiene sus más y sus menos, pero siempre tienen sus 3 o 4 juegazos que van a estar luchando. Por ejemplo, yo que sé, en PlayStation 3, sin ningún tipo de duda, los juegos multi... Multijugador, multiplataforma... No, multiplataforma, van a tener una competencia muy dura, pero es que además a esto hay que añadirle el Ninja Gaiden Sigma y hay que añadirle ni más ni menos que un pedazo de título como Ratchet & Clank o Uncharted. Es decir, que lo que a priori parece como una lista bastante pobre, que no lo es en absoluto, se puede complicar muchísimo más cuando estemos hablando de los usuarios que están votando y demás. Yo insisto, animo a todos los usuarios que, aunque no os paséis después por el foro, pero pasaos ni que sea para votar, vale la pena probarlo. Y de verdad que yo creo que puede salir una votación muy chula y muy interesante de estos premios. Muy, muy interesante como mínimo. De momento, Chache está ahí activándolo. Que creo que hay que activarlo uno a uno. O sea, que estar un ratito. Sí. Un ratito larguete. ¿Qué cancionaza está sonando? ¿Qué cancionaza? Edu, ¿qué tal si empezamos tú y yo a divagar? A divagar. Pues empecemos a divagar. Mira. Que no hay que activarlo uno a uno, tío. Ah, yo qué sé. Ya está activado. Ya está activado. Y ya podéis votar. Gente... A piñón en el foro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente que está en el chat pues se ha desviado al foro. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Ya que estáis en el foro, antes de que venga Don Camilo, después podríais dar la opinión del programa, que nos hacéis un favor. En serio, ¿eh? Que sí, chache, que sí, Edu. Pues sí, pues sí, porque, oye, se ha abierto un post donde pues comenta... Podéis criticarnos. Donde se comenta, pues, de esta tercera temporada lo que opináis. Y nosotros, oye, lo apuntamos, ¿eh? Porque hay cosas que, aunque parezca mentira, se tienen que recordar. Sí, sí. Yo creo que el tema de los gritos estamos mejorándolo poco a poco, ¿eh? Ya no gritamos tanto como antes. Pero se sigue gritando, ¿eh, Edu? ¡Hola! ¡Hombre, Don Camilo! Culpa mía no es, es de la canción. ¡Tú! ¿Qué? ¡Desgraciado, peínate! Ya me he peinado. ¡Rinchuldor! ¿Qué? ¡Rinchuldor! ¡Rinchuldor! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Lady Oscar? De mi corazón. Me parece muy bien, Don Camilo. Yo contaré la verdadera historia de los pollastres. No, no lo cuente, Don Camilo. ¡Ah, sí que lo contaré, amigo Tony! ¡Sí que lo cuento porque me sonrojo! ¡Ah! El amigo Tony dice que es que me monto y me parto y me trincho el inondo entero. ¡Ah! ¡Qué gracia me hace el tío! Dice, estos juegos los hemos consultado entre Chache, Edu, Sandor, Fog y no sé quién más. ¡Qué cachondo, tío! Sí, sí. Será subnormal. Tranquilo, Calderón. ¿Cómo mientes así a la gente, Tony? No sé, perdón. Hoy, esta noche... ¡La verdadera historia del pollastre de oro 2007! ¿Ahora es cuando se va, no? ¿Se ha ido? No. Ah. Aquí estoy, amigo. Aquí estoy. ¡Ah! Yo lo diré. Ayer estábamos en el Messenger. Yo estaba, pero era un usuario invisible. Ah. ¿Qué te parece, eh? Que el forero quizás le ayuda a meterse en esta conversación. No, yo diré. ¿Quién formaba parte de una conversación múltiple del Messenger? Tony Chan, Sandor y Chache. Sí. El polluelo Chache le dice al polluelo Tony: Tony, ¿qué? Mañana Budokai Tenkaichi 3, ¿no? ¿Y le dice el polluelo Tony? Y le dice el polluelo Tony: ¡no, mira! He pensado que podríamos hacer eso que dicen en el foro de los premios de Arcadia Gamers, si le vamos a llamar ¿qué nombre le pusiste más feo? Pollo de oro. Pollo Pullastre, de oro. Pullastre con U, Pullastre. Era posta, ¿eh? Pullastre. Eso era la verdadera historia de los Pollastres de Oro 2007. Es un invento de Tony el lunes a las 11:30 de la noche. Y mientras el Fog, pobrecillo, que nos hace las imágenes para un programa esperando. Esto sí, un poco, chicos, como homenaje a Fog, ¿no? Eso es la historia. Y luego, descogiendo las categorías. No se lo pierdan, amigos. Penoso. Más tiempo para decidir si Pullastre iba con U o con O. Pero yo insisto que sabía que se escribía con O, ¿eh? Penoso, cállate, Tony. Estoy hablando yo. Y las opiniones de Sandor pasaban totalmente desapercibidas. Sandor dice: ¿y por qué no hacemos la mejor descarga? Chache dice: no, tajantemente. Y Tony dice: sí, es la haremos. Era mi opinión, no creía que... Y Tony dice: sí, la hacemos y al final nos la presentamos. Esa es la verdadera historia de... El polluelo de oro 2007. Pollastre. Ese es. Pollastre. Pollastre. Pollastre. Ya lo he dicho. Ya está, ya se ha quedado. Ya lo he dicho. ¿No? Ahora pesa 10 kilos menos. Destapando, como siempre, aquí, don Camilo, las vergüenzas de este. De este programa. Paupérrimo programa. Voy al, ahora. He ido a votar. Y no me encuentro. El post del GOTY, ¿qué hago? ¿Cómo lo sacamos, Tony, el post del GOTY, eh? Ahora lo saco yo cuando llega a casa, don Camilo, no ha dado tiempo. Y se va. Y se va. Y lo deja ahí. Y es se va. Es que se va porque nos queda poco, eh. ¿Nos queda ya? ¿Ya se acaba el programa? Sí. Sí, sí, sí, sí. Están todos los pospuestos, menos el del GOTY, que está en fase de pruebas. A ver si hay algún fallo. Si alguien lo detecta, que nos envíe un mensaje privado. Sí, por favor. A mí preferiblemente. Y lo intentaremos arreglar, ¿vale? En fase de pruebas, a lo mejor algún error, etcétera, pues nos enviáis con un mensaje privado lo que encontréis si hay algo mal. Sí. Poco más que decir. Casi que nos vamos a ir despidiendo ya de este programa, de este programa Pullastrador. En este programa apoyastrado. Apoyastrado. Sí. Pues son todo apoyastrados. Un montón de juegos, señores. A cada cual mejor. Y una guerra que se avecina durante el próximo mes. Que comience la pelea. Bienvenidos a Mortal Kombat. Bah.